nosotros no nos basta con estar informados. A ti sí. Verónica Galicia. Tomás Cerón. Daniel Iván. Rocío Castillo. Esperanza Rascón. De eso se trata. Un programa para juntarnos, debatir y pensar. Porque sabemos que la información solo es útil si se la comparte y se la analiza. De eso se trata. De eso se trata. Política, cultura y medios. Todos los jueves a las 7 de la noche por La Voladora Radio, 97.3 FM. De eso se trata. El espacio de La Voladora Radio para analizar lo que nos dicen los medios. Si te lo perdiste, escucha la retransmisión los sábados de 5 a 6 de la tarde o escúchalo en formato podcast en podcast.lavoladora.net. Interrumpimos los dibujos para ofrecerles un boletín especial. Atención. Este programa que estás por escuchar es... provocador, irreverente, crítico, analítico. De eso se trata. Política, cultura y medios. Ken Brockman desde Noticias de Acción. Un gigantesco petrolero encallado en la costa vertiendo miles de toneladas de crudo sobre la playa de los bebés Foca. No te apures, aún queda mucho petróleo en el país de donde lo trae. De eso se trata, porque sabemos que la información solo es útil si se comparte y se analiza. Tengan todos ustedes una tarde lluviosa en Amecameca y me imagino que en el resto de los municipios exactamente igual. Estamos en esta emisión, la quinta de eso se trata. No hay quinto malo. No hay quinto malo a través de La Voladora Radio. Y bueno, quiero agradecer la presencia de mis compañeros Daniel Iván en la mesa. Encantado, Verónica. Rocío Castillo en los controles técnicos, Sol Reza en la producción y mi nombre es Verónica Galicia y esperamos que en este que son dos horas que dura este programa en el transcurso, horas, sí. Se van incorporando el resto de nuestros compañeros que seguramente... Es un tormentón, la verdad es que nosotros nos pegamos una mojada espeluznante viniendo para acá, entonces, bueno, Esperanza Rascón venía, ella se comunicó conmigo, o sea que al ratito vamos a tener también a Espe por acá. Ahí está, y bueno, en lo que llegan nuestros compañeros, queremos iniciar este programa con un tema que ha estado presente en los medios de comunicación, y no solamente en la televisión, particularmente en la televisión, pero no solo en ella. Periódicos, la radio misma, sitios de internet, ¿qué es esto que se había estado anunciando de Iniciativa México? Un esfuerzo, como así lo denominan, dicen, ¿no?, sus protagonistas, un esfuerzo que se realiza desde los medios de comunicación. Y bueno, ese es el tema que nos va a estar acompañando el día de hoy. Fíjate, Vero, que es una cosa muy interesante, particularmente porque en un momento en el que todo el mundo coincide, nosotros, en esta difuminación y en esta ausencia de dirección del país, por un lado, de conducción del país por otro, en el sentido de las responsabilidades de conducir a la nación que tiene, pues, el gobierno federal por un lado y en general la conformación del Estado mexicano, surge esta iniciativa que es una iniciativa de la iniciativa privada, valga el uso indiscriminado de la palabra iniciativa que acabo de hacer, pero surge esta iniciativa desde una... pues yo diría desde los grupos económicos más poderosos de este país, incluyendo, por ejemplo, las dos televisoras más grandes de este país, ¿no? El diario Milenio, en fin, hay toda una serie de actores involucrados en el asunto. Al rato vamos a explorar la lista de las personas que están involucradas en esto. Y llama la atención, por un lado, porque presume, una iniciativa que presume de ser... dicen, un movimiento tan importante como el movimiento de independencia o el movimiento de revolución en México. Primero, esta pretensión ya llama la atención, ¿no? Cuando no debería llamar a escándalo, claro. Pero además de eso, surge en una línea que es para mí lo que la hace cuestionable, que es la de dar dinero, ¿no? Dar dinero con, vamos, toda una serie de requerimientos y qué sé yo. Yo decía cuando estábamos preparando el programa que a mí me parece como el colmo de la financiación, ¿no? Hoy por hoy que las organizaciones sociales, incluyendo por ejemplo las radios comunitarias, que somos organizaciones sociales, aspiramos en algunos casos, y en algunos casos de hecho se mantienen esas organizaciones sociales con dinero, ¿no?, que viene del de la financiación nacional y a veces incluso de la internacional. Hay todo un debate alrededor de eso, ¿no? Ya de por sí. Pero esta iniciativa en particular, viniendo de donde viene, siendo un llamado de la naturaleza que lo es, que lo vamos a ir explorando, por supuesto que vale la pena pensarlo, repensarlo y sobre todo ver qué cosas tiene detrás, por dónde va el asunto. Así es, ¿cuál es la lectura que se tiene de esta iniciativa de México? Que no nada más es la buena voluntad de los medios de comunicación, de los académicos, de los intelectuales que están pues signando esta iniciativa, sino que tiene todo un trasfondo. De hecho, alguien comparaba esta iniciativa México con el Teletón que anualmente hace Televisa. Es más comparable Televisa, con eso, ¿no? Entonces, y bueno, también se hace todo un análisis. Muchos actores, periodistas particularmente, han hecho un análisis en torno a este tema que tiene que ver con pues curarse en salud de los medios de comunicación de Televisa, ¿no? Después de que pues, en los últimos años han sido los medios pues particularmente más golpeados por parte, no solamente el gobierno, recordemos las declaraciones que hace tiempo realizaba Felipe Calderón cuando decía que los medios le estaban dando más voz al crimen organizado que a las acciones que estaba realizando el gobierno, y hacía un llamado para que los medios no pues le dieran mayor cobertura, claro, ¿no? Claro. Entonces, me parece que Televisa y Televisión Azteca se están curando en salud. A mí me llamaba poderosamente la atención cuando se empezaban a dar estos promocionales, estos spots donde salía Javier Aguirre, que ahorita decíamos, ¿cómo se llama este? No tenías ni idea de cómo se llama el tipo, Javier Aguirre, que es el entrenador, o ¿cómo le dicen? El entrenador, el director, ¿no? Director técnico es el término correcto, digamos, ¿no? De la selección mexicana, que en este momento, obviamente, en una a unos días de iniciarse la gesta heroica del Mundial, ¿no?, y lo digo con tal ironía que supone esa expresión, bueno, es una figura de que cobra una importancia mayor en un momento así, ¿no? Quisiera leerles una descripción que viene en el sitio web de esta Iniciativa México, no sin antes, antes de que otra cosa, decirles cuál es la pregunta de hoy, porque me parece ya está puesta en el Facebook por ahí, ¿no? Si ustedes tienen esta red social, si no la tienen, bueno, pues pónganse ahí y nos pueden enviar su respuesta, o la pueden enviar a cabina@lavoladora.net o en su defecto al teléfono de La Voladora, que es el 9785252. Bueno, la pregunta del día de hoy es muy sencilla, creemos, y dice: ¿te parece correcto que las financiadoras dicten las agendas de las organizaciones sociales? Es decir, ¿les parece a ustedes correcto que las financiadoras, sean cuales sean, ¿no?, le digan a las organizaciones sociales por dónde tienen que encaminar sus esfuerzos, hacia qué temas tienen que ir o no ir, ¿no? En algunos casos, yo no sé de tanto de financiadoras que digan no puedes ir por acá. Sutilmente más bien te dicen tienes que ir por este otro lado, ¿no? En toda afirmación hay una negación implícita, en algunos casos incluso explícita, y bueno, es algo que ocurre constantemente. Entonces la pregunta es: ¿te parece correcto que las financiadoras dicten las agendas de las organizaciones sociales? Cualquier cosa que quieran decir será bienvenida. Y bueno, ahora sí, lo que yo decía, Vero, era leerles esta, como esta introducción que hace el mismo grupo que impulsa Iniciativa México en su sitio web. Y dice así: ¿qué es Iniciativa México? Pregunta esclarecedora. Eso lo digo yo. Iniciativa México es una convocatoria sin precedente en un año histórico. Es un proyecto nacional que busca rescatar al México dinámico y emprendedor, así como reconocer y exaltar, sin H, los esfuerzos de las personas que, con sus iniciativas, trabajan por el México que todos queremos. Generalización innecesaria. Iniciativa México pretende detonar en el marco del Bicentenario de la Independencia y el Centenario de la Revolución Mexicana una reflexión profunda sobre la responsabilidad de los mexicanos en el curso favorable de México. Iniciativa México, perdón por la risa, pero así me aclaro la garganta. Iniciativa México es un llamado a la acción. Por eso el corazón de este proyecto es una convocatoria dirigida a esas personas, instituciones y organizaciones que han comenzado a transformar el país para que presenten sus proyectos de acción social o ecológica, que ya están haciendo una diferencia positiva en su entorno. Retomo. Las mejores iniciativas serán reconocidas y recibirán cursos de capacitación y profesionalización, además de apoyos económicos para continuar su labor por México. Eso es básicamente lo que dice el sitio web de Iniciativa México. Y bueno, llama la atención, Daniel, ahora que estás leyendo esta presentación de qué es Iniciativa México, que tiene aparte un equipo consultor, un equipo técnico. Con unos nombres espeluznantes, ¿no? Así es, ¿no? Ahora, bueno, más al rato vamos a ver quiénes son los personajes que están dentro de esta Iniciativa de México. Yo acá los tengo igual, si quieres. Ah, igual, sí, yo nada más iba a mencionar acerca de, ahorita estamos con la producción antes de entrar al programa, y hay otra Iniciativa de México. Ah. Que hay otra Iniciativa de México. Ha de haber varias, ¿no? No, sí, sí, sí, pero con el mismo nombre. Dice, el Grupo Iniciativa de México, INIMEX, está conformada por individuos que quieren hacer algo para denunciar las injusticias cometidas por el sistema de poder en México y también para difundir las estrategias y formas de organización necesarias para defenderse de tales injusticias. Hasta ahora hemos realizado una acción de información al público y protesta contra el exceso de violencia de Estado en Atenco en el marco de la inauguración de la exposición de pinturas de Frida Kahlo. Otra acción se realizó durante el Festival de Culturas, donde presentamos los temas Gritos, Atenco, Digno Ochoa, Campesinos, Ecologistas, el Movimiento Zapatista, la Resistencia en Oaxaca y el Fraude Electoral. Iniciamos dos acciones urgentes en contra de la represión en Oaxaca. Esto es parte de la presentación de este otro grupo, Iniciativa México, que bueno, está más enfocado a la difusión de estrategias y formas de organización necesarias para poderse defender de las injusticias del Estado. Pero fíjate qué curioso que una iniciativa no se fije si hay otra iniciativa con su mismo nombre, ¿no? En este caso, bueno, seguramente por el poder económico que detentan estas personas, que ahorita les vamos a contar quiénes son, no habrá mucho que hacer, ¿no? O sea, no creo que los otros compas de Iniciativa México, la ONG o no sé, la organización esta que trabaja por estos temas, pueda hacer algo, ¿no? Por recuperar su identidad de esto que les están imponiendo desde las empresas, ¿no? Porque digo, es un buen nombre, Iniciativa México, como quiera que sea, ¿no? Y fíjate cómo esa cosa del copyright es muy evanescente, ¿no? Fíjate que, Vero, que los nombres, vamos a leer los nombres, si les parece bien, de las personas, obviamente personas que en muchos casos representan instituciones, ¿no? Vale la pena recordarlo, que están involucradas en este asuntacho de la Iniciativa México, son Emilio Azcárraga-Yan, presidente de Televisa, conocido de todos ustedes, ¿no? El hombre de la sempiterna gorra. Ricardo Salinas Pliego, presidente de TV Azteca, ¿no? Son los dos primeros nombres, por razones que se obvían. José Narro Robles, perdón, rector de la UNAM, un nombre muy importante que le da una legitimidad a la iniciativa, claro, que no sé si se merece, ¿no? Eso es una cuestión personal y una lectura personal, pero bueno, José Narro Robles, rector de la UNAM. Xochitl, eso es lo que yo quería decir, Xochitl Bustamante 10, directora general del IPN, de Instituto Politécnico Nacional. Otra institución. Y volvemos a lo mismo, ¿no? Una institución educativa de gran envergadura que le da una legitimidad que quién sabe si se merezca esta iniciativa. Rafael Rangel Sostman, rector del Tecnológico de Monterrey. Llega la universidad privada, digamos. Así es, ¿no? Después de la pública, viene la privada. Después de la pública, que por lo menos pusieron la pública primero, viene la privada. Luego, Juan Ramón de la Fuente, un nombre importantísimo, incluso vinculado a la misma universidad, ¿no? Así como rector en algún momento, ex-rector de la universidad. Que ahora es presidente de la Asociación Internacional de Universidades, ni más ni menos, ¿no? Héctor Aguilar Camín, director general de la revista Nexos. Es un nombre que no causa sorpresa, ¿no? Tanto la revista Nexos como Héctor Aguilar Camín, bueno, son muy de ese grupúsculo. De los intelectuales orgánicos que la han colgado. Es un intelectual orgánico, aunque tú y yo también lo somos, no sé si lo recuerdes. Sí, en algún momento. Esa es otra historia. Federico Reyes Heroles, otro intelectual mexicano, la palabra intelectual va entrecomillada. Inorgánico. Presidente del Consejo Rector de Transparencia Mexicana. Homero Arithis, otro escritor y poeta connotadísimo de este país, dentro de ese ambiente, ¿no? Julieta Fierro Gossman, investigadora del Instituto de Astronomía de la UNAM. Igual, ¿no? Julieta Fierro es un nombre dentro del ámbito científico de muy alta envergadura, digamos. Pesadón. ¿No? Pesadón. Alejandro Ramírez Magaña, director general de Cinépolis. Y bueno, Armando Laborde de la Peña, director de Ashoka México. Eso es muy importante. Ashoka es una organización que se dedica a dar becas a jóvenes emprendedores. Así es el concepto, ¿no? De gran importancia. De hecho, bueno, yo tengo por lo menos dos personas conocidas que han tenido una beca Ashoka, ¿no? Que han hecho cosas interesantes y es una organización de cierto nivel, ¿no? Lorena Vázquez Ordaz, directora general de The Hunger Project México, que desconozco que sea. Y Rodrigo Villar Esquivel, director general de New Ventures México, que New Ventures, por el nombre, debe ser alguna organización de emprendedores o algo parecido. The Hunger Project, no tengo la más remota idea. Y bueno, esos son los... Es parte del equipo técnico, consultivo. El consejo técnico, que se supone que son los que deciden quiénes se llevan el beneficio, que supone ganar el beneficio de Iniciativa México. Así es, y bueno, Iniciativa México me llama la atención, como todo lo que me... Siempre digo, me llama la atención porque es así. Cuando veía a este personaje, a Javier Aguirre, regresando en estos spots antes de que se diera a conocer Iniciativa México, que bueno, supieron escoger al personaje para el spot. Con toda esta parafernalia de fondo tiene al Ángel de la Independencia, está sobre Reforma, tiene al Ángel de la Independencia, y justamente muy cercano al tema del Mundial, que inicia el día de mañana, si no mal recuerdo. Entonces, es un personaje muy seleccionado por parte de los medios de comunicación participantes, claro, y que llama poderosamente la atención. Después de que se da esta presentación de la famosa Iniciativa México, donde estuvo conduciendo Carlos Loret de Mola por parte de Televisa, y bueno, obviamente tenía que estar del otro lado alguien de TV Azteca, que estuvo Sarmiento, pues bueno, se hacía toda esta presentación, obviamente liderando esta presentación, los dos protagonistas más importantes que hacían alarde de esta civilidad, que donde se reunían más allá del rating, más allá de la programación, más allá de los recursos económicos, que ellos mismos lo decían. Y bueno, después de esta presentación que fue por allí de las 10 de la mañana, donde las televisoras se encadenaron, encadenaron su señal para transmitir el evento, todo en la noche hubo una entrevista, por llamarlo cruzada, donde estuvo Salinas Pliego, estuvo Azcárraga, estuvo López Dóriga y Javier Alatorre para entrevistar de manera cruzada a estos personajes, ¿no? O sea, que las nuevas tecnologías no tienen fin en la televisión mexicana. Así es, ¿no? Y toda una parafernalia que se ha creado en torno a Iniciativa México. De hecho, ayer se mencionaba en el noticiero de Televisa del 10 de la noche que se estaban uniendo más medios de comunicación, entre ellos Canal 22, que es estatal, es un medio estatal, se había unido a esta iniciativa como una forma de, por un lado, impulsar esta iniciativa, pero por el otro, de dar el reconocimiento a los mexicanos que cambian día con día este país. Es muy curioso el lenguaje, Vero. Yo estoy echando un ojo, particularmente en el sitio web de la cosa esta, tienen una página en Facebook, qué sé yo, y me llama mucho la atención el que la discursividad está haciendo mucho en el sentido de cambiar el país, ¿no? Me parece que hay una ausencia, así a grosso modo y desde donde yo lo puedo ver y lo alcanzo a ver en este momento y como lo he estado analizando y viendo en los últimos días, una ausencia total de discursividad en torno al gobierno y al Estado. Que eso es muy... muy curioso. Además, digamos, además de la clara ausencia de ningún actor estatal o gubernamental en la iniciativa, ¿no? El Consejo Consultivo son básicamente particulares, ¿no? Algunas figuras de ciertos ámbitos públicos, pero que finalmente están actuando desde lo particular, digamos, ¿no? Y la iniciativa se lee como algo particular. Pero cuando se concitan o se conjuntan este lenguaje, les voy a leer un del encabezado que en este momento tiene la página de Facebook de Iniciativa México, que dice: somos tantos mexicanos que podríamos mover al país en la dirección que quisiéramos. Este silogismo, esta idea, que además no puede uno decir que no sea cierto, ¿no? O no puede uno decir por lo menos que retóricamente no sea posible o cierto lo que se está diciendo, me parece interesante porque hay una... Para mí es una de las primeras iniciativas que no van de la mano de, particularmente de esta clase de particulares y de esta clase de personas, que no van de la mano con el Estado, que no van de la mano con el gobierno. Y eso es interesante de ver, ¿no? Es interesante de ver porque lo que es cierto es que estas personas y estos grupos de poder que están lanzando esta iniciativa, por lo menos en términos financieros y por lo menos en términos de cómo discurre la opinión pública, tienen el poder de muchas maneras, ¿no? No es que lo quieran, lo tienen. Y en ese sentido me parece que tiene una infinidad de lecturas ese tipo de discursividad, digamos, ¿no?, que están utilizando. Y mirando aquí con esto de la pregunta que se había lanzado, ¿te parece correcto que las financiadoras dicten las agendas de las organizaciones sociales? Al parecer ya hay una respuesta a través de internet. Es una respuesta bastante larga porque Rocío, que está de aquel lado de la cabina, no me termina de pasar el mensaje. Entonces voy a leer. ¿Perdón? Es sobre la iniciativa. Es un mensaje que nos manda Edgar Flankin Méndez Potenciano, director general de la Asociación Civil Construyendo en la Diferencia, Asociación para la Atención Integral a Niños con Discapacidad. Upa. Y bueno, él dice que sobre la iniciativa de México, creo que es una forma más para cubrir algún suceso fraudulento que esté preparando el gobierno y los oligarcas de México. Quieren un movimiento motivacional cuando las organizaciones de la sociedad civil, las que verdaderamente estamos trabajando para crear un México distinto, en donde se escucha la voz de los desamparados, del mundo, no creemos que sea un evento. De buena voluntad, recordemos que el sistema capitalista siempre está buscando la manera de continuar la explotación irracional del proletariado nacional. Sin embargo, considero que es una falacia más, en el sentido de que los oligarcas quieren tapar el sol con el dedo, como diciendo que en México no pasa nada, que las organizaciones civiles ya son parte de ellos, como diciendo o aceptando que somos cómplices de toda la barbarie, como la clase proletariada se ha dado cuenta de la mega explotación que estos señores orquestan de por vida y que ya nomás se hace cómplice, en el sentido de cómo no podemos enfrentarnos mediante un movimiento revolucionario frontal, entonces dejamos de producir como ellos quieren. Quiero pensar que eso es lo que quieren motivar para ser productivos, para que ellos tengan más ganancias, para continuar con el ciclo de explotación eterna en contra de la clase proletariada. Sin embargo, ojo, el asunto es que quien se crea toda esa falacia es que no vive en este México caótico. Parte del mensaje de Edgar Franklin. ¿Desde dónde nos escribe, Chio? Nos escribe de la Tierra Verde, Yajalón, en el estado de Chiapas. Chiapas. Bueno, Edgar, muchas gracias por el mensaje. Y una cosa que es muy importante, creo que de lo que dice Edgar, pero creo que en particular de todo lo que está de todo lo que va a rodear, porque en realidad está corriendo esta iniciativa como una especie de mare magnum sobre la sociedad civil organizada de este país, ¿no? Va a ser quienes respondan a esa iniciativa. Creo que va a ser interesante, y yo también por eso creo que vale la pena seguir la pista y ver por dónde va el asunto, porque va a ser muy interesante ver qué organizaciones de la sociedad civil, cualquiera que sea su trabajo y cualquiera que sean las iniciativas o el trabajo que lleven a cabo, se meten al asunto, ¿no? ¿Y con qué mirada, desde una mirada crítica, ¿no?, se meten a esto? Lo digo por lo siguiente. Hay ya de por sí una tensión, que me parece que es una tensión que yo creo que si entrevistáramos a cualquier directivo, a lo mejor no a los directivos, pero sí a los trabajadores y a los tanques pensantes, como les dicen, de las organizaciones sociales mexicanas, nos daríamos cuenta que hay una tensión real, verdadera y, no sé, no nueva, no de nuevo cuño, pero sí, de un tiempo atrás para acá, en torno al papel de las financiadoras en, vamos, el sostenimiento del trabajo social y de las agendas sociales, ¿no? Porque, como lo decíamos al inicio del programa, bueno, ya existe esta tensión, esta incomodidad en torno al hecho de que las financiadoras pongan un tema y dicten ese tema como tema único para quienes aspiren a tener su dinero, ¿no? A gastarse su dinero en algo, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en el tema de inmigración, que es un tema muy de moda últimamente en muchas organizaciones que nosotros conocemos, ¿no? Que es un tema que está siendo financiado y que no es un tema menor, ¿no? En un país como México es un tema que tiene concomitancias por todos lados, tiene repercusiones e implicaciones profundas prácticamente en la vida cotidiana de todas las personas que viven en este país, ¿no? Entonces uno no puede decir, ay, ¿por qué financian estupideces?, ¿no? Porque el tema en sí mismo es importante. Sin embargo, empieza a haber sesgos, ¿no? Te dicen, bueno, puedes tratar el tema de migración, pero lo que tienes que decir acerca de la migración, sino los que nosotros como, es más complicado, es como más sofisticado, ¿no? Porque lo que te dicen ellos no es que lo que tienes que decir, sino cuáles son las líneas prioritarias, por ejemplo, del tema de migración, ¿no? Y entonces te dicen, bueno, para nosotros el tema de migración tiene estas tres o cuatro líneas prioritarias, ¿no? Y esas tres o cuatro líneas prioritarias son las que tú tienes que atender con tu trabajo en tu organización, sin importar qué seas, ¿no? Seas una radio comunitaria o seas una organización de lo que sea, ¿no? Cuando se da ese cierre, cuando se da el cierre, por un lado, de la gran agenda, el gran eje transversal que tienes que tratar, porque ese es su tema. Y después se da el eje de que te den las líneas prioritarias, ¿no? Que te dicten de qué tienes que decir en torno a ese tema. Hay quienes imaginan, o imaginamos, porque me cuento entre ellas, que la independencia de acción y pensamiento de las organizaciones sociales se ve comprometida, ya de por sí, ¿no? Ya de por sí dice uno, uy, bueno, sí, pero yo quiero decir otra cosa. Yo quiero decir esta otra parte del tema que nadie más está diciendo, no porque sus ejes primordiales sean innecesarios o tontos, sino porque todo el mundo está hablando de eso. Y yo, desde mi punto de vista y desde el punto de vista desde el que mi organización analiza la realidad, vemos que esta otra cosa es importante, ¿no? Hay, por ejemplo, una tensión también interesante con las organizaciones o con las ONGs de segundo piso, que les dicen, ¿no? Que son las ONGs que se dedican a repartir lana, ¿no? Que les llega una lana de tal o cual financiadora internacional mega super archi grandota, ¿no? Y les dicen, mira, ahí te damos 10 millones de dólares, repártelos con estos ejes temáticos, ¿no? Hay una tensión, insisto, porque empieza a quedar la duda, por ejemplo, de dónde viene ese financiamiento, ¿no? ¿Quién está poniendo la lana? ¿Cuál es la ética de la empresa o del gobierno o de quien sea que está poniendo esa lana, ¿no? Entonces, siempre que empieza a haber dinero de por medio, empieza a haber toda otra serie de cosas que tienen que ver ya no con la organización social, como decía Edgar, ¿no? Ya no con esa voluntad de un grupo de personas que dicen, oigan, tenemos que organizarnos para que no nos partan el hocico, ¿no? O para que no nos hagan daño, para que no nos quiten las tierras o lo que sea. Y empieza a entrar en juego otra cosa. Empieza a entrar en juego, por decirlo, por llamarlo y por caracterizarlo de una manera clara, el grupo de interés, que siempre lo hay, detrás de la lana que te van a dar, ¿no? Detrás de los miles, cientos o millones de pesos que te vayan a dar. Así es, precisamente, ¿cómo se van organizando para poder financiarte? ¿Cuáles son estos ejes transversales que desde las financiadoras... ¿Quién los define? Financia? Así es, ¿no? Obviamente se dice que los definen desde sus intereses, desde su naturaleza, pero bueno, siempre es complicado. Nosotros como radio comunitaria y muchas radios comunitarias, no solamente radios comunitarias, pero no, entre ellas nos contamos, participamos precisamente, metemos proyectos en estas financiadoras y de pronto siempre es como muy complicado, porque cuando te metes un tema interesante, luego no te financia, no te dan ese financiamiento porque no cumples este eje transversal o la idea que ellos tienen, el tema que ellos tienen para poder pues difundirlo, para poder trabajar con ellos. Y ojo que incluso detrás de eso hay un contrato, ¿eh? Sí, claro. O sea que te pueden, por alguna razón que no cumplas, te pueden Vamos, estaba pensando en una figura retórica que tenían que ver con el trasero de las personas y algo que entra por él, pero no lo voy a usar. Sí, te pueden afectar el trabajo, te pueden joder, pues, para pronto, ¿no? Porque tú tienes un contrato firmado y tienes que rendir cuentas de esa. Así es, pero aparte la rendición de cuentas desde las financiadoras es sumamente estricto, es sumamente delicado, ¿no? O sea, todo lo que implica. Y bueno, nos vamos a ir a un corte, estamos en De Eso Se Trata. Yo quiero recordarle la pregunta antes de irnos. ¿Te parece correcto que las financiadoras dicten las agendas de las organizaciones sociales? La pregunta de la semana es, usted puede entrar a través de nuestro Facebook, ahí responder, teléfono en cabina 97-852-52, o bien a través del correo de la radio cabina @lavoladora.net. Regresamos. Fíjate lo que me queda. En este momento se escucha esto en cabina. La revista Etcétera publica lo siguiente. La campaña Iniciativa México parece ser una copia de la que se presentó en 2007 en la India, la cual invita a ciudadanos a discutir y dar soluciones sobre los principales problemas que aquejan al país. Esta campaña fue ganadora del premio 2008 publicitario de Cannes, que contó con la participación de la estrella hindú Amitabh Bachchan. En muy poco tiempo la campaña se conoció en toda la India. Comunícate con nosotros al 978-5252 o a través de cabina@lavoladora.net. 97.3 Radio Comunitaria XHECA XHAMECAMECA 97.3 FM La Voladora Radio La Voladora Radio Radio Comunitaria. Comunitaria. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas. Oficinas. Ubicadas en San Francisco número 70, Barrio Panoaya. Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. Amecameca de Juárez. Somos miembros de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y de la Red de Radios Comunitarias de México. Somos adherentes de La Otra Campaña. Un proyecto de La Voladora Comunicación. La Voladora Radio. Yo soy esta radio. Somos una radio con oídos. 97.3. Utiliza nuestras líneas de contacto. Teléfono 97-852-52. Correo electrónico cabina@lavoladora.net. Página web www.lavoladora.net. ¿Usas MySpace? Agréganos en myspace.com/lavoladoraradio. Di fuerte lo que tengas que decir. La Voladora Radio 97.3. Son las 7:36. www.lavoladora.net. Para tener acceso a toda La Voladora Radio, solo tienes que aprenderte esto. www.lavoladora.net. Lavoladora.net. Encuentra información sobre movimientos sociales, buena música, programas para llevar que se llaman podcast, productos de La Voladora Radio como playeras, tazas y etiquetas, los horarios de nuestros programas, fotos raras sobre cosas raras y muchas cosas más. Lavoladora.net. Toda La Voladora Radio en un solo lugar. www.lavoladora.net. La Voladora Radio. Teléfono 97-852-52. 97-3. La Voladora Radio. Di fuerte lo que tengas que decir. En este momento se escucha esto en cabina. Claro. Que es una cuestión, ¿cuál va a ser el sistema que en torno a este tipo de iniciativas van a tener para la aplicación de impuestos, por ejemplo, o para la excepción? Continúa escuchándonos en el 97.3 de tu FM o por www.lavoladora.net. 97.3, La Voladora Radio. Y estamos de regreso en De Eso Se Trata. Y bueno, el día de hoy, Iniciativa México, comentando varias cosas fuera del aire. Daniel estaba peleándose porque no encontraba la convocatoria. No, es que es dificilísimo el sitio. La página web parece que la hizo el hermanito de Emilio Azcárraga. Sí, aparte puros spots donde se vende ellos y todo esto, sí, pero la convocatoria sí. Nada. Fíjate, Daniel, ahorita que estábamos mencionando esta cuestión de Iniciativa México y de este encadenamiento voluntario que hicieron las televisoras para impulsar esta Iniciativa de México, lo que decíamos es, en la mañana, el lunes en la mañana, teníamos la información del desalojo por parte de la Policía Federal en la mina de Cananea y de los familiares de Pasa de Conchos, sí, que fue información que en las dos televisoras no salió, no estuvo ahí la información. Yo estuve dándole seguimiento en el noticiero de Televisa que conduce Joaquín López Dóriga, y bueno, Iniciativa México, junto con esta entrevista cruzada que hablábamos, había tenido una duración de 40 minutos y, ¿qué te gusta? Lo mucho, un minuto por ahí de las 11:15, 11:20, para hablar acerca del desalojo de Pasa de Conchos. Realmente ridículo todo el tiempo que se le dio a este tema. Obviamente es una iniciativa que ellos están impulsando y que la están impulsando, pero de manera terrible, bárbara, pues, ¿no? O sea, diferentes medios están allí en todas partes, incluidos el gran diario de México, El Universal. Es un despliegue que ya conocemos en torno a las televisoras, en diversos medios. Se ha dicho y se ha recordado diversos momentos, como el Teletón, por ejemplo, ¿no? Que es una forma, es otra de las formas que toma esta alianza unidiscursiva, digamos, que hacen los medios de comunicación en México. Y bueno, en este caso muy, muy ad hoc para una acción de gobierno, en el caso de la toma de Cananea y la toma de Pasta de Conchos, que bueno, que ad hoc, ¿no? Que hasta pareciera que se hubieran puesto de acuerdo. Así es, ¿no? De hecho, Genaro Villamil en la revista Proceso a través de internet publica una de sus columnas, Estampas Bicentenarias Cananea e Iniciativa México, que bueno, la vamos a comentar más adelante, donde habla precisamente acerca de estas dos situaciones que se dieron justamente el mismo día. Pero antes de proseguir con el tema de Iniciativa México, pues bueno, nos vamos a una entrevista con Sergio Méndez Silva. Él es abogado de derechos humanos y bueno, queremos darle las gracias a Sergio Méndez Silva. Sergio, muy buenas noches. Muy buenas noches, un placer estar con ustedes, compañeros, compañeras. Al contrario, Sergio, pues aquí discutiendo el tema de la Iniciativa México acerca de cómo desde los medios, desde esta iniciativa que está impulsando los medios de comunicación, se dictan ciertas pues líneas para abordar los temas sociales, de las organizaciones sociales se dictan estos temas. Sergio, ¿cómo estás viendo tú esta situación de Iniciativa México y bueno, toda esta parafernalia que rodea Iniciativa México? Pues a mí me parece que es un llamado a la unidad por parte de la oligarquía para defender sus propios intereses. Porque para empezar es una convocatoria hecha por los dueños de los medios de comunicación, que son magnates pues poderosísimos, que están vinculados por sus intereses económicos con el gobierno de la derecha, que hoy está pues determinando los destinos para mal de todos nosotros y nosotras, pues del país. Tan solo basta ver cómo está integrado tanto el Consejo Técnico como el Consejo Consultivo de esta Iniciativa México, pues para apreciar con claridad pues los intereses tenebrosos que están ahí metidos, ¿no? Está, por ejemplo, en el Consejo Técnico Emilio Azcárraga de Televisa, Ricardo Salinas de TV Azteca, intelectuales pues de la derecha muy reconocidos como Héctor Aguilar Camín, Federico Reyes Heroles. Y en el Consejo Consultivo tenemos a personajes como los hermanos Olegario y Mario Vázquez Raña, de Grupo Editorial Mexicana. Está además metidísima ahí la CIRT, que como todos nosotros sabemos y todas saben, pues es la enemiga jurada de las radios comunitarias, del movimiento democratizante de las radios comunitarias en el país. Entonces, como vemos, este llamado a la unidad, a mí me parece, de la oligarquía, me parece que es como en una respuesta a la enorme inconformidad que existe en el país por la actuación del gobierno federal y de esta oligarquía pues sátrapa y represora, por todos los acontecimientos que han ocurrido, que además se han ido empatando con la parte histórica de los temas de la represión. O sea, si nosotros vemos, por ejemplo, que que en la historia de la huelga de Cananea el asunto ya había sido, digamos, reprimido en 1906, el 6 de junio, es muy interesante ver cómo, uh-huh, cómo la historia se está repitiendo, uh-huh, nuevamente el 6 de junio con la entrada de la Policía Federal para terminar con 34 meses de huelga, 2 años y medio de huelga de los trabajadores de Cananea. Hay un empate ahí, yo creo que además esto lo percibe la clase política y la clase empresarial, que son aliados en estos intereses espurios, para enfrentar o tratar de, primero enfrentar los movimientos sociales y tratar de convencer a la opinión pública no politizada de que ellos son los que van a definir las pautas, porque además ellos dicen claramente que la Iniciativa México surge en el tenor de la conmemoración del bicentenario de la independencia, mm-hmm, y del centenario de la revolución. Sergio, te habla Daniel Iván, ¿cómo estás? Daniel, qué placer escucharte. Oye, una pregunta, me surgen dos dudas que me parece que tú podrías más que nadie aclararnos. Una es, ¿existe algún tipo de regulación? Y creo que si no la existe, bueno, habría que estudiarlo, pero si existe algún tipo de regulación en torno a este tipo de iniciativas, muy particularmente en lo que se refiere a el pago de impuestos, hay una como impronta que recorre, por ejemplo, todo el tiempo al Teletón, y que seguramente en el caso de Iniciativa México será lo mismo, en torno a lo que significa para estas empresas y para los distintos grupos de poder, digamos, que están involucrados en este tipo de iniciativas, en torno al pago de impuestos, ¿no? Si representan o no una fuente de evasión o de para evitar, digamos, el pago de impuestos, si esto es real y en todo caso si este tipo de iniciativas tienen algún tipo de regulación o deberían tenerla. Sobre ese tema es muy conocido, digamos, que estas empresas, por ejemplo, en el caso concreto de la Iniciativa México, uh-huh, que se convoca a los 5 mejores proyectos sociales que surjan del seno de la comunidad, ¿no? Digamos, uh-huh, de la sociedad. Pero están ofreciendo también, hay que ver ahí en ese aspecto, un premio irrisorio si tomamos en consideración que estos magnates pues acumulan, pues yo creo que más de la mitad de la riqueza que puede generar este país, ¿no? Claro. Van a repartir, me parece, como 6 millones de pesos en total, me parece que van a ser 2 millones de pesos para el primer lugar y 1 millón de pesos para los 4 siguientes, mm-hmm, lugares que queden en las mejores propuestas según sus propias consideraciones. Obviamente este tipo de entrega de donativos o de apoyos sí son deducibles de impuestos, ellos así lo hacen porque no le van a dar un solo peso al gobierno o digamos no van a contribuir como debieran, porque además eso forma parte de sus privilegios, de sus canonjías en iniciativas políticas en donde siguen al gobierno, como es este el caso, ¿no? Donde además pretenden hacernos creer que no tiene ningún tipo de intervención el gobierno federal, uh-huh, cuando es el beneficiario fundamental de esta, uh-huh, iniciativa política. Uh-huh. Esta, particularmente Iniciativa México, y más allá del tema del Teletón, que pues ahí sí también es una cuestión de evadir impuestos por medio de estos donativos que son deducibles. En este caso yo no lo vería tanto desde esa óptica por lo, uh-huh, irrisorio de los recursos que van ellos a erogar, uh-huh, sino más bien diría que esta es una iniciativa política que pretende establecer un guión muy determinado para fundamentalmente dirigido a los movimientos sociales y a los movimientos opositores que hoy están pues muy fuertes, uh-huh, porque los agravios son demasiados ya en el país. Claro. Entonces yo creo que lo están empatando atendiendo la parte histórica y sobre estos hechos que se repiten, uh-huh, cada 100 años. Por ejemplo, a mí me llama mucho la atención lo que dice Javier Aguirre, que de repente le llegó el amor por México cuando todos supimos el escandalazo que se generó cuando dijo que cuando habla muy mal de México en una entrevista, claro, que concedió en España, ¿no? Uh-huh. Y ahora pues le dan su buena lanita para que salga a hablar bien del país. Uh-huh. Pues él hace, digamos, esta ejemplificación de lo que pasaba en 1810, después de lo que pasó en 1910, y ahora resulta que pues nos acercamos al siguiente año que posiblemente puede ser un año explosivo en términos sociales, uh-huh, y pues me parece muy claro este empate, tanto en la parte histórica como en la parte política, de respaldo al gobierno federal, y con este consenso de llamado a la unidad en la oligarquía para defender sus intereses, uh-huh, desde los medios de comunicación. Sergio, en el mismo tenor, pero bueno, tiene que ver más con el enfoque de derechos humanos, nosotros hemos hecho un análisis, como siempre lo hacemos, nos sentamos a discutir, y bueno, una de las cosas que decíamos es, casi siempre cuando hay este tipo de iniciativas, y bueno, desde el gobierno mismo, se terminan apropiando nuestros conceptos, la libertad, la democracia, la justicia, y bueno, Iniciativa México no dista mucho de ser eso, precisamente, ¿no? Como diría mi madre, es taparle el ojo al macho, con una iniciativa como para no ver qué es lo que está pasando, ¿no? O tratar de no dejar ver qué es lo que está pasando en el país. ¿Cómo se vislumbra la situación de los derechos humanos en un momento complicado? Tú mismo hace un momento lo mencionabas, en un país que pareciera ser que en cualquier momento va a tener una explosión social. ¿Cómo se vislumbran los derechos humanos? ¿Cuál es el futuro de las organizaciones sociales, de los defensores de derechos humanos, en un país en el cual hay una ausencia terrible por parte de la figura del gobierno? Claro, yo hace poco había sentenciado tanto que el Estado mexicano no es un Estado fallido, sino es un Estado difunto, ¿no? Y decía, bueno, que descanse en el infierno, porque en realidad el Estado no interviene más que para garantizar los intereses de las oligarquías. El tema de los derechos humanos yo lo veo desde una perspectiva que puede parecer quizá un poco extremista, pero yo sí considero que estamos ahorita en una batalla encarnizada con estos grupos oligárquicos, y que pues muchas veces se reduce esto a las fuerzas acumuladas en cada uno de los lados, ¿no? Yo creo que tenemos que resistir desde el arma que ahorita tenemos a nuestra disposición, con muchas limitaciones, con muchos problemas, para que pues tenga la influencia que nosotros deseamos, que es precisamente la defensa de los derechos humanos, la defensa de los derechos fundamentales, y pues mantener el ánimo, porque a mí me parece que a pesar de que los movimientos sociales están muy golpeados, la indignación es mucha. Yo creo que no hay que permitirle, como bien ustedes dicen, a la derecha apropiarse del discurso de los defensores de los derechos humanos. Y este es un tema que me parece muy importante, porque analizando, por ejemplo, la temática a la que convoca la Iniciativa México de estos grupos oligárquicos en su llamado La Unidad, pues están temas pues claramente vinculados con el tema de los derechos humanos. Yo creo que claro, hasta tienen un tema específicamente vinculado con ello, ¿no? Justicia y derechos humanos, claro, un buen gobierno, rendición de cuentas, uh-huh, desarrollo comunitario, medio ambiente, uh-huh, calidad de vida. Pero aquí también nosotros tenemos que ver a partir de qué perspectiva se plantean los, claro, derechos humanos. Por ejemplo, aquí hay claras diferencias muy tajantes, muy claras, uh-huh, entre los proyectos progresistas, garantistas, y lo que defiende la derecha, ¿no? Por ejemplo, el tema de la equidad de género, sobre la libertad, las libertades políticas, el no empleo abusivo del derecho penal, el verdadero respeto y restricto a la libertad de expresión, por ejemplo, con el movimiento que a mí me parece francamente revolucionario de las radios comunitarias, porque a partir de la existencia de las radios comunitarias, pues se puede romper este cerco informativo que se pretende imponer desde este llamado la unidad de la oligarquía. Entonces, hay que hacer ese llamado permanentemente, porque no vaya a ocurrir lo que nos pasó con Fox. No sé si ustedes recuerdan que por esta cuestión importante de no invisibilizar a las mujeres desde la perspectiva del género y referirnos a hombres y mujeres siempre, incluso desde el lenguaje, pues Fox utilizaba mucho eso de mexicanos y mexicanas, ¿no? Que lo llegó incluso hasta frivolizar cuando alguna vez fue a Hamburgo y empezó a decir que en su discurso hamburgueses y hamburguesas, y saludando a las personas de Hamburgo. Entonces, no hay que permitir que se frivolice, claro, el discurso, claro, ni los conceptos de los temas de los derechos humanos, porque además en estos casos, en estos temas, me parece que tenemos unas claras y evidentes diferencias con la derecha, y bueno, pues mantenernos en estado de resistencia, mantenernos siempre en ánimo, estar codo a codo, brazo con brazo con los movimientos sociales, pelear con ellos por estas reivindicaciones, y pues mantener esta situación de agravio, porque en algún momento la correlación de fuerzas va a cambiar. Yo tengo esa esperanza de que va a cambiar, porque hay mucha gente que está muy indignada, que está muy movilizada, entonces no hay que perder esa perspectiva. Ok, Sergio, te agradecemos muchísimo tu tiempo y bueno, estamos en contacto. Un placer, compañeros, compañeras, les mando un abrazo, y qué valiosísimo programa tienen, cuídense mucho. Muchísimas gracias, un abrazo, Sergio, y escuchamos ahí a Sergio Méndez Silva, abogado de Derechos Humanos, quien compartió con nosotros esta mirada, este análisis y reflexión acerca de Iniciativa de México. Este análisis irreflexivo, dices. Fíjate que una cosa que me llamó mucho la atención de lo que decía Sergio, Vero, es, si entiendo que hay una respuesta en Iniciativa México, a la organización social, que sin lugar a dudas y de una manera innegable, en este momento está alcanzando uno de sus puntos más altos, creo yo, también más golpeados, ciertamente, pero mucho más altos a nivel nacional, ¿no? Yo creo que hoy por hoy, yo me atrevería a decir que son raras las familias que no tienen a alguien afectado por un conflicto social de manera cercana, ¿no? Yo creo que la amplitud y la magnitud, por ejemplo, del impacto que tuvo el asunto del ESME en las familias de México es grandísimo, ¿no? Y por eso justamente una de las caracterizaciones más claras de lo que ocurrió es la de un crimen de Estado, por la cantidad de afectados que hubo en torno a esa decisión ejecutiva, por ejemplo, ¿no? Pero además de eso, y tomando en consideración que en este momento, como decía, la organización social está en uno de sus más altos niveles, ¿no? Todo el mundo está, no sé si todo el mundo, pero hay mucha gente en la calle organizándose, digamos, en distintas cosas. También hay un divorcio muy claro entre los medios de comunicación establecidos y esa movilidad social, ¿no? Me parece que se hace mucho más claro cuando más movimientos sociales hay, ¿no? Y en este momento el divorcio de los medios formales, por llamarlos de alguna forma, con la movilidad social organizada en este país es muy grande. No sé hasta qué punto va a poder afectar, ¿no? Me parece que la movilidad social en este momento está mucho más allá de cualquier estrategia que pueda articular, que puedan articular las dos más grandes televisoras de este país con todos los otros añadidos, ¿no? Con todas las otras empresas añadidas. Lo digo porque me parece que la parte relevante de lo que decía Sergio en ese sentido es que es una estrategia más bien diseñada para toda esa otra gente que no tiene nada que ver con nada, ¿no? Que no está, que no sé si sean nuestros radioescuchas, por ejemplo, ¿no? Pero que no están de ninguna forma vinculados o interesados en vincularse con ningún tipo de movilidad social. Así es, y que bueno, ahí radica precisamente este ímpetu de la Iniciativa México, que es hablarle a los otros, a los que efectivamente están, ni están en la organización social ni en el movimiento social, que están allí y que de alguna manera les llama la atención este tipo de propuestas que se hacen desde la Iniciativa México. Esto que mencionaba Sergio me parece también interesante, la cuestión de la apropiación del discurso. Claro. En cuanto a derechos humanos, ¿no? Como medios de comunicación, efectivamente, se ha creado un abismo entre organización social, movilidad social y los propios medios de comunicación. Y bueno, ahí tiene que ver mucho el trabajo que desde los medios se ha venido realizando. No solamente por parte de las dos grandes televisoras, que son como las más visibles, sino de los medios en su conjunto, esta responsabilidad social que ha quedado pero en el abandono y que, bueno, ahora quieren revertir los cuestionamientos de una organización civil organizada a través de una Iniciativa México que, por supuesto, y como lo mencionaba Sergio, está totalmente enmarcada en esta festividad que el gobierno federal y en todos los ámbitos le han dado para arriba y para abajo, que es el tema del centenario y el bicentenario. Y fíjate que la respuesta de las personas dentro de la infraestructura de comunicación que tiene esta Iniciativa México, que insisto, parece que la diseñó el hermano menor de Emilio Azcárraga, pero más allá de eso, hay una cosa que es interesante. Hay una parte abajo que dice México dice, y hay, bueno, gente que está mandando mensajes en torno a la Iniciativa México. Me llama la atención que el 50% de los que yo he leído, por lo menos, hablan de tomar las armas, literalmente, ¿no? Así dicen las comunicaciones, tomar las armas. Pero el otro 50%, que me imagino que es ese otro México que no muy se entera, no muy se compromete con ninguna causa social, por diversas razones, ¿no? Porque no les interesa, o porque no tienen tiempo, o porque creen que no tienen tiempo, o porque creen que no les afecta. Tienen dos temas que son, además que no sé si están en la convocatoria, pero si están, ustedes me corregirán. Uno que es violencia y el otro que es corrupción. Pareciera que en México toda movilidad de derecha social o va por el lado de combatir la violencia, ¿no? Y de pedir, más que de combatir la violencia, de pedir más seguridad, ¿no? Recordemos todas estas marchas por la seguridad, en fin, ¿no? La marcha de la hermana de Thalía, en fin, ¿no? Por un lado, pero por otro lado, de ¿cómo se llamaba la hermana de Thalía? No me acuerdo. Que era la que secuestraron, ¿no? Sí, una mujer con completamente horrida. Para mí es el Master Gordillo del mundo del espectáculo. Pero ella no organizó esa marcha. Ah, no sé, pero estaba involucrada. Tenía algo que ver en ese asunto. O las iniciativas que se toman en torno al tema de la corrupción. Pareciera que lo único que ocurre en este país es que somos violentos y corruptos, ¿no? Lo cual, si uno lo caracteriza, dicen que el que generaliza absuelve, y si uno lo ve desde la generalidad, son dos temas, uno no lo puede negar, ¿no? Son dos temas que están allí y que probablemente tienen su importancia o no, pero vale la pena también ver que hay toda una serie de otros temas que no se están tomando en consideración. Me gustaría, no sé si tenemos tiempo antes del corte, creo que no, pero regresando del corte, hacer un paseo por los temas de Iniciativa México. ¿Qué están pidiendo? ¿Qué temas les interesan? ¿No? También para ver cómo viene la jugada, ya Sergio hacía un paseo así grosso modo por estos temas, pero valdría la pena hacerlo como para ver de qué va la cosa. Así es, nos vamos a ir a un corte. Le recuerdo la pregunta semanal: ¿te parece correcto que las financiadoras dicten las agendas de las organizaciones sociales? Es la pregunta que nos estará acompañando durante esta semana. Comuníquese 978-5252 a través del Facebook, Hi-Fi y todas las demás redes sociales que hay, o bien a través del correo electrónico cabina@laboladora.net. Nos vamos. En este momento se escucha esto en cabina. ¿Quiénes son los líderes de Ashoka aquí en México? Bueno, yo lo que iba a plantear era poder hablar del tema liderazgo, de la palabra liderazgo, porque es una palabra que permea todo el tiempo ese tipo de iniciativas, ¿no? Sí, y en el caso de Ashoka es clarísimo, es una beca para líderes, ¿no? ¿Qué significa eso de la, o sea, qué significa? Comunícate con nosotros al 978-5252 o a través de cabina@lavoladora.net. Somos la radio comunitaria de Amecamecas. La Voladora Radio. Si tú estás escuchando este mensaje, imagínate cuántas personas lo están haciendo igual que tú. La radio comunitaria de Amecameca abre sus espacios para que tú puedas patrocinar un programa en la radio. Es fácil. Comunícate al 978-5252. Tu negocio puede conocer los beneficios de apoyar un medio de comunicación comunitario. La Voladora Radio es tuya, mía y de todos. La Voladora Radio. Voladora Radio. Voladora Radio. Correo electrónico cabina@lavoladora.net. La Voladora Radio. Yo soy esta radio. Son las 8:03. En este mundo actual, el capitalismo trata de hacernos esclavos, trata de vendernos una resignación, trata de vendernos una vida cómoda y de mierda. De todo ello yo digo no. La Voladora Radio es una radio comunitaria que se sostiene a través del trabajo voluntario de sus miembros. La arbitraria ley de radio y televisión vigente en nuestro país no nos permite vivir de lo que hacemos. Radio. Radio comunitaria. Si tú quieres ayudarnos, puedes hacerlo haciendo donativos en dinero o en especie. No importa la cantidad. Te aceptamos desde un peso, o un disco, o la colección de cassettes viejos, o lo que sea. Esta radio no tiene dueños, ni recibe dinero de ningún gobierno, ni pertenece a ningún partido político. Así que también es tuya. Puedes acercarte con Verónica Galicia en nuestras oficinas. Sí, las de San Francisco, número 70, en Panoaya, Amecameca, Estado de México. O pedir más informes al correo donativos@lavoladora.net. Ayúdanos a seguir siendo la única opción real de medios electrónicos en Amecameca. Imagina que no puedes ver el sol. Imagina que desde hace 3 años no hablas con tu familia. Imagina que sientes miedo. Imagina que estás encerrado. Imagina que estás encerrado injustamente. Ignacio del Valle Medina, Edgar Eduardo Morales. Felipe Estas Álvarez personas Hernández, no han cometido delito alguno. Están presas desde el 2006 injustamente. Ábreles la puerta. Adhiere a la causa por la libertad de los presos políticos de Atenco. Para mayor información, visita Atenco Libertad y Justicia. Radio Comunitaria. Yo soy Radio Comunitaria. Yo soy esta radio. La Voladora Radio. 97.3. En este momento se escucha esto en cabina. Continúa escuchándonos en el 97.3 de tu FM o por www.lavoladora.net. Two hearts feeding like a flower, no this waiting for the power. For some answer to this fire, sinking slowly, the water's higher. Desire, desire, with no secrets, no obsession. This time I'm speeding with no direction, without a reason. What is this fire burning slowly? My one and only desire, desire, desire, desire. God, I'm praying that you'll find me, that you'll see me, that you'll run and never tire. Desire, desire, desire, desire. La Voladora Radio. Y regresamos a De Eso Se Trata, aquí discutiendo algunas cuestiones. Y bueno, desde la producción nos decían, vean las caras de las de este equipo consultivo que es Iniciativa México. De hecho, el representante de Ashoka México está en el técnico, ¿no? En el consejo técnico de Iniciativa. Armando Laborde, así es. Una parte importante del consejo técnico. De hecho, aquí estábamos revisando parte de su currículum. Armando Laborde, director de Ashoka para México y Centroamérica. Y bueno, ¿te parece si lo leemos nada más como para saber de qué clase de personaje estamos hablando, pesadón? Claro, adelante, Vero. Armando Laborde aporta una rica experiencia de emprendimiento social a Ashoka México. Recientemente, en sus 3 años como director ejecutivo de Promujer México, Armando integró a 11,000 mujeres en el movimiento de microcrédito, abrió 14 sucursales y administró un personal de 60 personas a tiempo completo. Antes de Promujer, Armando desempeñó diversas funciones para adelantar el movimiento de comercio justo, inclusive diseñando e implementando un programa básico triple para comercializar café desde el triunfo Biosfera en Chiapas, México. Él convenció a 1,000 campesinos para que participaran y los conectó con importantes distribuidores de café, incluyendo Starbucks. Armando fue parte del equipo que creó FinCommun, uno de los grupos pioneros de microfinanzas de México. Armando tiene un BS en bioquímica y un MBA, una maestría, Daniel. Es un máster. Del Instituto Panamericano en Alta Dirección de Empresas en México. Fíjate, el dato de Starbucks es escalofriante, ¿no? Él convenció a 1,000 campesinos para que participaran y los conectó con importantes distribuidores de café, incluyendo Starbucks. Ustedes saben de qué estamos hablando. Starbucks es una cadena de cafeterías. Deben de seguir el mismo sistema de... Como McDonald's, ¿cómo se llama esto? Franquicias. Las famosas franquicias. De franquicias, que son carísimas, ¿no? Que es lo mismo del Oxxo, ¿no? Los Oxxos, estas empresas, por ejemplo, grandes, claro. Así es. Y bueno, imagínense, ¿no? Hay una distancia, ciertamente, de este tipo de personas, ¿no? De este tipo de... Que, bueno, uno puede o no estar de acuerdo, pero lo que queda claro es que por lo menos de lo social sí están muy alejados, ¿no? Así es, ¿no? Esto que comentábamos fuera del aire, ¿no? O sea, los convenció casi decía ahí él solito, ¿no? Se los llevó con esas transnacionales que siempre pagan una miseria. Claro. O sea, se caracterizan por eso, por pagar una miseria, robarte casi el producto y obviamente ellos comercializarlo más caro. Pero bueno, es parte del currículum de este personaje que es parte del equipo técnico de Iniciativa México que ha estado impulsando. Y bueno, antes, bueno, cuando estábamos fuera del aire, tú hablabas acerca de dos conceptos, Daniel, que te estaban dando vuelta en la cabeza, ¿no? No me digas, ¿sí? ¿Cuáles eran? Sí, ¿qué ¿cuándo pasó eso, no? ¿Cuándo pasó eso? Yo tenía dos conceptos. Líderes y emprendimiento. Ah, claro, bueno, ese es el concepto de liderazgo, es una cosa interesante, ¿no? Porque viene mucho de la mano con ciertas ideas o concepciones que para mí vienen desde una teoría económica, qué sé yo, puede uno hablar, no sé, de muchas teorías económicas, pues, que utilizan ese concepto, que lo ponen en el centro de la idea de la segunda idea que yo cuestionaba, que era la idea de emprendimiento, ¿no? ¿Qué significa emprender? ¿Qué significa ser? De hecho, incluso yo me acuerdo, mi mamá bromeaba mucho con el término joven emprendedor, ¿no? Deberías de ser un joven emprendedor, me decía. Afortunadamente, mi mamá a tono de broma, ¿no? Pero, y entendiendo la ironía que eso significaba, ¿no? Pero, ¿qué significa específicamente ser un joven emprendedor? ¿Por qué? O una persona emprendedora o un líder, ¿no? Si significa convencer a 1,000 campesinos para que le vendan su café a Starbucks, eso no se llama liderazgo, eso se llama ser un Vivales, ¿no? Dependiendo, claro, de quién lo diga, ¿no? Dependiendo desde qué punto de vista se vea, porque habrá quien diga, no, es un gran tipo porque les ayudó para sacar sus porquerías y vendérselas a Starbucks, ¿no? Habrá muchas personas que piensen de esa manera. Como tú decías, Vero, en este caso en particular, bueno, lo que uno puede caracterizar como lo que hizo este tío al convencer a 1,000 campesinos para que le vendieran su café a Starbucks, seguramente fue un timo y seguramente también habría que ver por allí si hay alguna forma de investigar si él obtuvo algún beneficio de eso, ¿no? Y mira, Daniel, hace un momento hablábamos acerca de a quién le habla Iniciativa México, a qué sector de la población le habla Iniciativa México. Y bueno, Edgar nos comenta, dice, recordemos que hay asociaciones civiles que se han creado con fines políticos, partidistas. Considero que estas pueden ser las que participen en este asunto como entorno a las asociaciones que participan en esta iniciativa. O bien, todo ya está arreglado como todo en México porque el primer premio es de 2,000,000 pesos o quizás quieran orillarnos a hacer lo que ellos quieren en el sentido de ordenar o normar el trabajo de las asociaciones civiles con el fin de coartar la libertad en todos los sentidos, de modo que se limite el movimiento de masas de libre expresión, o sea, que digamos lo que ellos ordenen, es decir, el control total, para ya no un 1994, no más movimientos sociales verdaderos. Bueno, de hecho, hay que hacer una distinción. Casi siempre en este tipo de iniciativas no van a entrar movimientos sociales. Lo que van a entrar son organizaciones no gubernamentales constituidas. Sí. ¿Por qué hacemos esta distinción? Yo creo que es importante hacerla. Un movimiento social se caracteriza o puede estar caracterizado por ser una forma de organización espontánea específicamente para atender una demanda o una serie de demandas ligadas a una coyuntura específica, ¿no? El movimiento del ESME, por ejemplo, a pesar de que, bueno, es una institución como tal, como sindicato, digamos, convoca una movilización social o un movimiento social por una circunstancia específica, ¿no? Que es la circunstancia, en este caso, de la institución, de la empresa, de Luz y Fuerza, lo que sea. Bueno, está el movimiento de Oaxaca, la APO, lo que sea, ¿no? Pero no tienen, por un lado, una organización fija, es decir, cuando termina la demanda, termina el movimiento, o en el estilo mexicano, cuando se reprime el movimiento, termina el movimiento, porque también hay que decir que no solamente terminan cuando se atienden las demandas, los sino cuando alguien lo extermina o cuando alguien lo reprime, ¿no? Una ONG, por otro lado, tiene primero una conformación legal, ¿no? Tiene una figura legal, una denominación o lo que sea, ¿no? Sea asociación civil o cualquier otra. Tiene además una agenda. Casi siempre esa agenda es una agenda focalizada y hasta cierto punto limitada, pues, ¿no? Hay ONGs que atienden el tema de las mujeres o de la agenda de perspectiva de género, bla, bla, bla, ¿no? Hay otras que bla, bla, bla, no significa ninguna falta de respeto, siempre para no entrar en detalles, ¿no? Habrá otras que atienden otros temas, comunicación, o lo que sea, ¿no? Cuando el financiamiento llega a esas instituciones, ¿no? Necesita, por obvias razones, tener toda una serie de controles y de comprobaciones, ¿no? Que, incluso, por ejemplo, muchos de estos beneficios te obligan a que la organización tenga una cuenta de banco, ¿no? Por ejemplo, que ya una cuenta de banco, bueno, significa no solamente una formalidad o implica una formalidad, sino que te mete en una lógica de trabajo con ese dinero con el cual tú vas a trabajar, ¿no? Te obliga a tener una relación con ese dinero, ¿no? Se puede caracterizar de muchas maneras. Se puede caracterizar como, bueno, hacerlo con una organización establecida o conformada te da cierta garantía de, ¿cómo le dicen a esto? Transparencia, ¿no? De que se va a llevar a cabo el proyecto para el que tú, financiadora, yo no tengo un quinto, pero bueno, las financiadoras ponen todo ese dinero. Sí, te garantiza, te da una garantía. Te da una garantía. Al mismo tiempo, como financiador, el tratar con ONGs, desafortunadamente, y lo digo con toda la mesura que debe de tener lo que estoy a punto de decir, pero también trabajar con ONGs te garantiza el cumplimiento de tu agenda. Te garantiza que tu agenda se meta, ¿no? Y que se meta en términos no solamente discursivos, sino de ejecución de proyectos, que para mí son dos niveles distintos. Porque una cosa es el discurso que tiene una ONG, ¿no? Yo estoy por tal cosa, ¿no? Y otra cosa es lo que ejecutivamente lleva a cabo esa organización no gubernamental. Los programas, los proyectos, las iniciativas que con el dinero de esas financiadoras se llevan a cabo. Creo que en ese sentido no solamente tiene una implicación profunda en lo discursivo, ¿no? En lo que dicen las ONGs que defienden, sino también en cómo lo defienden, para quién lo defienden y vamos, con quién están comprometidos para hacerlo de esa manera, ¿no? Y bueno, nos siguen llegando comentarios de Edgar, que nos está escribiendo desde Chiapas. Y bueno, él nos dice que pura fichita los del Comité de la Iniciativa México, líder explotador, desde la izquierda líder emprendedor, desde el capitalismo, o sea que ser emprendedor es ser explotador. Bueno, en Chiapas como este individuo pululan y son respetados por su poderío económico como resultado de la superexplotación del campesino chiapaneco, sobre todo de la región cafetalera de la selva de Chiapas. Bueno, en relación particularmente con este asunto de los cafetaleros. De los cafetaleros, ¿no? Yo quiero decir, hay una cosa que es importante, ¿no? Estamos hablando de percepciones, pero son percepciones que no están fundamentadas únicamente en nuestro encono, ¿no? Es decir, yo sinceramente no tengo, y por eso digo, habría que investigar si este tipo de personas, cuando convencen a 1,000 campesinos de que le vendan café Starbucks, no tienen un beneficio, ¿no? Ulterior, algún tipo de... Yo no tengo ninguna prueba y digo, habría que investigarlo. Pero lo que me parece más importante es, hay muchas cosas que discursivamente, desde la derecha o desde el Estado, desde, a veces incluso desde la izquierda, que también tiene sus bemoles, ¿no?, ponen como un triunfo cosas que no lo son, ¿no? Hoy, por ejemplo, en Amecameca estamos amaneciendo con la noticia de que Coppel viene a comprar no sé cuántas casas y terrenos en la calle de 20 de noviembre para poner una tienda Coppel en ese lugar, ¿no? Ya saben que nosotros tenemos aquí la desgracia de tener el Walmart, ¿no? Cosa, ojo, y esto que voy a decir es fuerte, una de las desgracias más importantes que nos trae el Walmart, ¿no?, es darnos cuenta de que a nivel local estamos completamente en desventaja competitiva, ¿no? No porque los comerciantes de Amecameca sean malos, sino porque no pueden poner los precios al mismo nivel que lo ponen en el Walmart, ¿no? Ahora viene el Coppel y, leyendo la noticia, dice, van a generar 50 empleos. Otros 100 temporales por la construcción, ya saben que siempre se necesita mano de obra barata, pero cuando la tiendota esté puesta, van a generar 50 puestos de trabajo. Y uno se pregunta, más allá del trabajo que siempre dignifica y que siempre es necesario, pero son 50 puestos de trabajo, algo que vale la pena en relación con el costo que va a tener para la comunidad que se ponga la tienda Coppel acá, porque el impacto es irreductible y es claro, ¿no? No solamente, por ejemplo, Coppel vende estas cosas como de electrodomésticos y ese tipo de cosas. Sí, es, ¿no?, una tienda muy amplia. Es una tienda de electrodomésticos. Hay un grupo importante de comerciantes de ese sector en nuestra localidad, como resulta obvio, ¿no? Vuelvo a lo mismo, el impacto que ponga Coppel la tienda acá tiene en nuestra comunidad, ¿vale la pena para 50 puestos de trabajo que eso va a generar? Además de la destrucción del no sé si llamarla del medio ambiente, pero sí de la, por lo menos del paisaje de la comunidad, que va a significar tener el armatoste de la tienda Coppel allí, destruyendo, según calculamos, una de las casas más lindas que tiene la entrada a Mecameca, por la calle 20 de noviembre, por ejemplo. Todas esas implicaciones, todas esas cosas que se van imbricando, me hacen preguntar si, por ejemplo, valdría la pena decir que el gobierno municipal, al autorizar la construcción de eso, la gente que vende sus terrenos para que esa tienda sea puesta, y por otro lado, los dueños de Coppel, todo ese conjunto de sectores que se juntan para generar la ridícula, y lo digo con toda claridad desde mi punto de vista, la ridícula cantidad de 50 puestos de trabajo en detrimento de muchos más que se van a ver afectados por la puesta de la tienda allí, por todo lo que ya dijimos, son personas emprendedoras. O sea, ¿podríamos caracterizarlas así, como personas emprendedoras? No sé. ¿O líderes emprendedores? Emprendedores. No sé. A mí me parece muy mediocre, sinceramente. Si estamos hablando de generación de empleo, y porque esa es como la caracterización, ¿no?, del joven emprendedor y del líder emprendedor. El líder emprendedor agarra a 1,000 campesinos de Chiapas y los lleva a venderle café a Starbucks. Que precisamente ahora que estamos discutiendo acerca de el representante de Ashoka en México, sí, y de este convencimiento que tuvo él solito de 1,000 campesinos, ajá, para que los conectara con Starbucks, salió una nota de Chiapas, precisamente Jaltenango, y dice: escudada en la organización ecologista Conservación Internacional, la transnacional Starbucks pretende imponer la política de comercialización de café orgánico en Chiapas. Esta situación ha dividido a las organizaciones campesinas. A partir de los contratos firmados con la transnacional del café, Conservación Internacional intenta cooptar al mayor número de productores cafetaleros, ofreciendo duplicarles el precio de compra del grano de la actual cosecha a cambio de que dejen el proceso de comercialización a intermediarios, en este caso Agroindustrias de México S.A., la cual vendería el producto a través de la marca de Conservación Internacional. Conservación Internacional se apropió además de información estratégica y del padrón de caficultores orgánicos de la zona durante los años en que proporcionó asesoría técnica y facilitó el proceso de comercialización del café. Y eso solamente si decimos Ashoka. Así es. Ahora, si le leyéramos la cartilla a todos los que están involucrados en Iniciativa México, la carnet más para o menos por allí iría la cosa, ¿no? Sí, sí, sí. Por una parte, el currículum que tienen estos personajes que están allí en estos consejos técnicos y consultivos, pero por el otro lado, también las temáticas o los rubros que aborda Iniciativa México, uh-huh, que también son importantes, ¿no? De hecho, en Iniciativa México se plantean 5 rubros donde la sociedad civil puede participar con estos proyectos que ya están funcionando. Y bueno, uno de ellos, que es el que mencionábamos con Sergio, que tiene que ver con justicia y derechos humanos, cultura de la legalidad, procuración de justicia, garantías individuales, equidad, derechos de minorías y combate a la violencia, como uno de los 5 rubros que aborda y enmarca precisamente esta Iniciativa México. Es muy interesante cuando viene de este palo, digamos, de este lado de la moneda, este tipo de discursividad, no se puede dejar de integrar 2 cosas que son muy importantes. Uno, la cultura de la legalidad, no entendida como, decía Sergio, por ejemplo, ¿no? Esta legalidad que siempre está en cuestionamiento y que siempre se tiene que estar cuestionando a la ley, ¿no? Sino más bien en esto de la vida y la convivencia en un estado de derecho que tiene que cumplir ciegamente las leyes, ¿no? Sin ningún tipo de revisión y sin ningún tipo de nada, ¿no? Y por otro lado, el asunto del combate a la violencia. Me llama la atención el de derechos de minorías. ¿Qué entendemos por derechos de minorías también, ¿no? Valdría la pena como... Es una cosa muy grande y la convocatoria no lo dice, por otro lado, ¿no? Así es, eso por una parte. El otro, desarrollo comunitario, que es vivienda, espacios públicos y recreativos, proyectos económicos y productivos, servicios básicos, seguridad e identidad cultural. Como otro de los rubros que aborda esta iniciativa, el otro, calidad de vida. Fíjate qué curioso, ¿no? Que en desarrollo comunitario, como puede entrar un proyecto económico y productivo, como puede entrar un proyecto de identidad cultural. Me parece, no sé cómo se vaya a hacer el asunto, pero aquí lo que estoy viendo a grosso modo es que cualquier cosa puede entrar, y si uno se empieza a ver el perfil del consejo consultivo, no cualquier cosa puede ganar, perdón, pero sí cualquier cosa puede entrar. Sí, seguro. Y bueno, y que al final del día quien va a decidir según los mecanismos que ha planteado es la propia sociedad, los televidentes podrán votar por cuáles son los proyectos. Como en el Big Brother. Así es, que de hecho como en la Villamil, academia. Así es. Que tú llamabas y decías, a mí me parece tal, ¿no? Tal proyecto yo creo que es el idóneo. Está el de medio ambiente también, que abarca cambio climático, prevención de desastres naturales, agua y saneamiento, reciclaje de basura, medios alternativos de transporte. Pensé que eran medios alternativos de comunicación. Decía, ¡ah, hijo! ¡Ah, está buenísimo! ¡Ah, caray! Medios libres y comunitarios. Preservación de áreas naturales y especies, forestación, ahorro y nuevas fuentes de energía. No, sería interesante, por ejemplo, en el de desarrollo comunitario, meter a concursar una radio comunitaria, ¿no? A ver si siquiera la toman en cuenta. Mira, no, yo no sé si podría... Sería muy humillante, yo sí. No lo haría con la voladora, pero capaz alguien se quiere prestar y en una de esas se ganan 2,000,000 de pesos. Pero igual podría entrar en el rubro de buen gobierno y rendición de cuentas, democracia, transparencia, combate a la corrupción, participación ciudadana, mejora regulatoria y libertad de información y expresión. Es muy interesante que dos empresas como Televisa y TV Azteca saquen una iniciativa que tiene que ver con libertad de información y expresión, ¿no? Claro. O con participación ciudadana, por ejemplo, ¿no? O con democracia, que ya es una de las cosas más mermadas, digamos, por parte de las dos grandes televisoras de este país. Yo creo que falta uno, ¿no? ¿Falta un tema? ¿Calidad de vida? Calidad de vida, que es salud, alimentación, uh-huh, educación, cultura, empleo, infancia, juventud y familia. Insisto, es tan amplio y tan, más que amplio en realidad, tan poco dibujado como convocatoria, que cualquier cosa puede entrar, cualquier cosa. Es como si yo, no sé, a mí me parece muy evanescente, no tiene ningún tipo de eje rector, y eso para mí, por lo menos, significa también que lo que quiere ser es lo más abarcativo posible. Así es. Que casi todos se sientan incluidos y que casi todos puedan meter el asunto, ¿no? En realidad eso es, ¿no? O sea, por eso me parece que también no está tan delimitado cada uno de los rubros. Mm. Porque si no, ¿a quién le hablas? O sea, ¿a quién te diriges cuando propones ese tipo de temas? Entonces, bueno, entre más confuso seas, mejor. Porque tú ves que igual como organización, como individuo, puedes tener la oportunidad de participar en alguna de esos rubros que plantea la Iniciativa México. Uh-huh. Y bueno, nos vamos a ir a un corte, Rocío. Estamos en De Eso Se Trata. Quiero recordarle la pregunta, que es, ¿estás de acuerdo? No sé, ¿te parece correcto? Ya no sé si estoy de acuerdo o no. ¿Te parece correcto? De acuerdo no estamos. ¿Te parece correcto que las financiadoras dicten las agendas de las organizaciones sociales? Esa es la pregunta de la semana, que está allí para que usted participe. Y por supuesto, nosotros sí lo escuchamos. Nosotros no tenemos ninguna iniciativa, nosotros de buena onda lo escuchamos. En este momento se escucha esto en cabina. La cosa más grave de todo esto, es algo que voy a decir cuando estemos al aire y no ahora que estamos en teoría fuera del aire. Ponle algo. No, pero hay una parte que empieza a difuminar la idea de la organización social, que eso me parece importante también. Es decir, por un lado está todo esto que podemos... Comunícate con nosotros al 978-5252 o a través de cabina@lavoladora.net. Radio Comunitaria XHECA XHAMECAMECA 97.3 FM La Voladora Radio. La Voladora Radio. Radio Comunitaria. Comunitaria. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas ubicadas en San Francisco número 70, Barrio Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. Amecameca de Juárez. Somos miembros de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y de la Red de Radios Comunitarias de México. Somos adherentes de La Otra Campaña, un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. 97.3 La Voladora Radio. Yo soy esta radio. Somos una radio con oídos. 97.3. Utiliza nuestras líneas de contacto. Teléfono 97-852-52. Correo electrónico cabina@lavoladora.net. Página web www.lavoladora.net. ¿Usas MySpace? Agréganos en myspace.com/lavoladoraradio. Fuerte lo que tengas que decir. La Voladora Radio. 97.3. Son las 8:34. La rueda es una prolongación del pie. El libro es una prolongación del ojo. La radio es una prolongación de tu voz. Nadie nos puede impedir, ni mucho menos pueden encarcelarnos por ejercer nuestros derechos que merecemos. La radio es una prolongación de tu voz. Por eso, con tanta fuerza, levantamos nuestra voz y levantamos nuestro machete, que representa el trabajo del campo, el trabajo que nos da de comer a todos y que nos ha permitido en todos estos años, antes de que llegara el proyecto del aeropuerto, que vivíamos en paz. por el digno trabajo de nuestros padres y de nuestros abuelos. Es una prolongación. En un ambiente de información, los grupos minoritarios ya no pueden ser ignorados. Demasiadas personas saben demasiado. Nuestro nuevo ambiente plagado de información nos obliga al compromiso y a la participación. Cada uno de nosotros ahora está irrevocablemente envuelto en la vida de los demás. Que la patria no se vende, se ama y se defiende. La patria no se vende, se ama y se defiende. La lucha sigue. Participar, reunirse, estar informado, analizar lo que nos dicen, buscar otras respuestas, cuestionar, solidarizarse con otras luchas, emprender nuestras propias luchas, es el mejor antídoto contra el miedo. Faltan abrazos, falta emoción, faltan gestos de buen corazón, falta tu risa, falta calor, falta trabajo, falta un montón. Sobran políticos, sobran políticos, sobran políticos, sobran políticos. El miedo no nos sirve. La Voladora Radio. La Voladora Radio. 9 años en la voz de Amecameca. Hay un lugar para vos, acá no más, adentro tuyo. Hay un lugar para vos, acá no más. La 97.3. Yo soy esta radio. La Voladora Radio. La Voladora Radio. En este momento se escucha esto en cabina. No, bueno. Daniel, van a pensar que no estamos durmiendo. No, es que estamos leyendo acá. Vamos a estar hablando todo el tiempo. Continúa escuchándonos en el 97.3 de tu FM o por www.lavoladora.net. Y bueno, regresamos a de eso se trata. En realidad, lo que teníamos antes de, unos segunditos antes de entrar al aire era lo que tendría que haber salido en, esto es lo que en este momento se escucha en cabina o algo así, pero bueno. Y regresamos con este tema en este programa, la Iniciativa México. Y bueno, una de las cosas que se estaban revisando, que Daniel estaba revisando y comentando, tiene que ver con, ay, se me fue el nombre, Daniel. Los criterios para que puedan ser viables y bueno, que puedan participar y ser ganadores los proyectos que vaya a presentar, ya sean las organizaciones o bien a título individual. Si les parece, vamos a verlos porque me parece interesante la perspectiva desde la cual se está haciendo o se va a hacer este análisis de las iniciativas. La primera, y que fue la que más me llamó la atención, pero la que primero me indignó, fue que el participante va más allá de sus responsabilidades ciudadanas, laborales o profesionales. Ese es el primer criterio. Está muy, muy, muy imbricado, muy metido en esta estupidez del sacrificio, ¿no? Vas más allá del deber, que es casi como una frase militar, ¿no? Tienes que ir más allá del deber. Yo le podría decir a la gente de Iniciativa México, que yo conozco por lo menos a 5 o 10 personas que trabajan en organizaciones no gubernamentales que cumplen con esa condición o con ese criterio. Y ese criterio va muy relacionado con el eslogan de Iniciativa México: en 2010 es hora de hacer historia, ¿no? Y, o sea, no, y viene con esta cosa del sacrificio humano por las causas, que uno cuando es romántico y tiene esta cosa, este halo romántico, está bueno, pero termina por ser un criterio que se le impone a cualquier trabajo social, que esa es la parte jodida, ¿no? Todo luchador social tiene que ser un mártir que va más allá del deber, que pasa hambres, que qué sé yo, ¿no? Ahora, gracias al financiamiento internacional, yo estoy consciente de que la gente que trabaja en ONGs cada vez pasa menos hambres, ¿no? A mí me queda claro eso, y lo digo con todo el respeto que me merece la gente que trabaja en ONGs. Lo cierto es que hoy trabajar en una ONG tiende a ofrecer cierta estabilidad, más allá del concepto de estabilidad, digamos, ¿no? Puede uno tener su carrito y una casita más o menos decente, o alquilarse una más o menos decente, ¿no? Pero más allá, bueno, además con el producto del trabajo que es justo y digno, digamos, ¿no? El segundo criterio, ya no sé ni de qué estaba hablando, el segundo criterio es que para realizar el proyecto, y esto es muy importante, se integraron recursos y esfuerzos externos. Es decir, el proyecto no puede ser autónomo. Así lo es. Cual es interesante como criterio. El proyecto, siguiente criterio, el proyecto ha generado nuevos liderazgos sociales. Y bueno, supongo que es parte del proceso de un proyecto así, ¿no? Generar liderazgos sociales. Y también valdría la pena saber qué entienden por liderazgo social. Ya vimos cómo es el liderazgo de las personas de Ashoka, por ejemplo. El proyecto tiene impacto social y ha generado soluciones concretas y de fondo a un problema en particular. Esto es interesante porque tiene que ser pragmático, ¿no? Tiene que ser tangible. No puede ser nada que no haya salido por bien, por bueno que sea, ¿no? No le van a dar un quinto a nadie que no haya concretado el asunto. Sí, que no pueda demostrar que no haya aterrizado. Tiene. Así es, ¿no? Que esa es una cosa bien interesante de las financiadoras, ¿no? Esta cosa de los indicadores que, es toda una discusión. Y que casi siempre los pide, ¿no? ¿Cuál es tu indicador para comprobar que tu proyecto va a funcionar? Pero esto es discusión no solamente a nivel lectura social o lectura política del financiamiento, sino incluso metodológicamente, porque incluso llega a darse el caso donde las financiadoras, cada financiadora tiene su propia lectura y su propio concepto de lo que es o no un indicador, ¿no? Lo cual es evanescente y confuso ya de por sí. Siguiente, que esto es, y bueno, es innovador y aborda y resuelve algún problema desde una perspectiva diferente a las tradicionales, de preferencia utilizando nuevas tecnologías. Lo que signifique. Es extraño. ¿Por qué hoy todo tiene que ver con las nuevas tecnologías? Pareciera que lo que uno haga con unos, qué sé yo, con los campesinos de Guerrero que no tienen internet en su colonia o en su casa, pues no vale, ¿no? Porque tiene que tener un nexo con, por lo menos una página web pedorra como la del mismo Iniciativa México necesita tener, ¿no? Y finalmente, es sostenible y tiene un plan para asegurar apoyo financiero y continuidad. ¡Qué bueno! Si usted tiene un proyecto que además de todo es pobre y jodido, ni lo meta. Pero bueno, es un contrasentido, ¿no? Es curioso, no van a financiar lo que es financiable. Así es. Sí, o sea, si tú eres un proyecto con todas las carencias económicas y financieras que enmarca tu mismo proyecto, claro. O sea, no lo puedes meter porque no estás cumpliendo con ese requisito. Y creo que el concepto de sostenibilidad dentro de los movimientos sociales o dentro de los grupos sociales o de las organizaciones de la sociedad civil es muy evanescente porque, por ejemplo, la Voladora Radio, lo pongo como ejemplo porque es el que conozco más de fondo, ¿no? Y bueno. El proyecto de la Voladora Radio está a punto de cumplir 10 años. Quiere decir que se ha sostenido en el tiempo, quiere decir que es sostenible. Sin embargo, digamos que en términos de su viabilidad financiera es inviable. Y ha sido inviable desde el año 1. Sí, y que así están muchos proyectos, ¿no? O sea, en realidad la cuestión financiera es de la que más adolecen los proyectos, por eso siempre se anda buscando financiamiento, para ver cómo puedes echar a andar proyectos que tienes pendientes o que te interesan, y que bueno, te acercas a los financiamientos para ver si desde allí se puede apoyar para echar a andar ese trabajo que tienes pendiente. Entonces, bueno, Iniciativa México dice, bueno, solo si tu proyecto es viable económicamente, si se sostiene económicamente y financieramente, podrá participar, podrá ser tomado en cuenta en el momento de la evaluación que se haga, en el momento de la votación que se haga para los proyectos, si no, o sea, más bien te buscas otro financiamiento, ¿no? Uh-huh. Bueno, pero en todo caso, lo que me parece que es interesante también acá es, no queda claro, si es una, porque este tipo de empresas tienden a tener una, como una visión muy filantropical, ¿no? Son buenos cuando dan dinero, son lindos cuando dan dinero, ¿no? Y en ese sentido, el ejemplo del Teletón es clarísimo, pues, ¿no? De cómo se estructuran conceptualmente esas iniciativas. Por lo regular, pensadas para hacer, para imponer la percepción de que estas empresas son buenas, ¿no? Son gente generosa, son gente que se mocha, son gente que apoya, digamos, ¿no? Por más ricos que sean, no son hojaldras. Son ricos, pero buenos, ¿no? Son Solidarios. Son rateros, pero solidarios, ¿no? Digamos. Rateros, dicho con todo respeto, no vayan a pensar que yo los estoy acusando de nada, ¿no? Aclaro, porque si no después van a decir que estoy levantándole falsos acá al personal. Pero hay una parte en esta iniciativa que es muy evanescente. No termina de ser filantropical, ¿no? Filantrópica, para que me entiendan los letrados. No termina de definirse si es una iniciativa pensada para apoyar iniciativas o es una iniciativa pensada desde la filantropía. Porque lo que dice en un momento dado Álvaro Delgado en la revista Proceso, y que a mí me parece sumamente interesante, es que dice textualmente el párrafo de Álvaro: si la iniciativa México es fraudulenta con estas migajas, es una visión filantrópica que es inaceptable que avalen la UNAM y el IPN. Lo son también sus propios promotores, particularmente Televisa y Televisión Azteca. Se ostentan como modelos de virtudes cívicas, pero son en realidad los más tenaces violadores de la Constitución y las leyes, como lo prueban las multimillonarias multas que les ha impuesto el Instituto Federal Electoral por los contumaces desacatos a transmitir los mensajes institucionales y de los partidos políticos. Yo le diría a Álvaro Delgado, ese es lo menos. Ese es el menos de todos los, de todas las tropelías que cometen esas empresas. Claro. Esa es la menor. Sí, claro. Por favor, ¿no? Pero bueno, ya vemos que esto del IFE es todo un tema que hay que discutir y yo tengo mi propia postura al respecto. Y mira, precisamente, perdón, no sé si ya habías terminado. Iba a leer otra parte, pero está bien, es más o menos, va en lo mismo. De la filantropía, fíjate, precisamente Genaro Villamil habla acerca de este tema, las dos postales del Bicentenario titula la columna, por un lado tenía que ver Cananea, el tema de Cananea, y por el otro lado la Iniciativa de México, y precisamente cuando Villamil habla acerca de la filantropía, específicamente de la Iniciativa de México, dice: en esa ostentosa filantropía, lo que menos importa es el impacto real de la iniciativa. Se trata de que los convocantes se presuman a sí mismos como buenos mexicanos, como los auténticos voceros de un México grande. Quienes no participan son acusados de boicotear una noble causa, y quienes critican entonces son los resentidos de siempre. El clásico discurso unilateral y de uniformidad ideológica de la derecha mediática. Resentidos somos, pero fíjate que una cosa que no me está quedando claro, o más bien que no sé si están viendo estos analistas en el caso de Villamil y de Delgado, es esta como resemantización, este rediseño de lo que significa la organización social o la iniciativa social, ¿no? Me parece, por un lado, que esto se engarza de una manera muy interesante con lo que en el programa pasado nos decía Loli, ¿no? Dolores de Serapaz, en torno a cuáles son en este momento los frentes que están abriendo las luchas sociales, que no tienen necesariamente que ver con los temas, o a lo mejor tienen que ver con los temas, pero no se está viendo que de esos, para cada uno de esos temas, hay un modo, hay un por qué y hay un cómo para esas luchas sociales. Porque no es lo mismo tener una perspectiva ambiental, por poner uno de los temas sobre la mesa, parecida a la que puede tener el Partido Ecologista de México, ¿no? Que es una vacilada, ¿no? O todos esos políticos que dicen la ecología es primero, sin saber ni siquiera lo que significa la palabra ecología, por ejemplo, ¿no? A la visión que puede tener un movimiento que es ambiental, por un lado, que es ambientalista como el que más, ¿no? Que se opone a las represas, ¿no? Esos dos extremos, ¿no? Esos dos escenarios de lucha por un mismo tema, ¿no? El tema de la ecología, si se quiere ver, o el tema de lo ambiental, que sería el término correcto, el tema ambiental, son dos completamente distintas que además tienen recursos, estrategias, perspectivas de lucha completamente distintas y con consecuencias también completamente distintas. Porque a mí no me van a decir, por ejemplo, que hoy por hoy uno de los movimientos en términos de derechos humanos más importantes de este país y más significativos en este país son dos, para mí, por lo menos en este momento, de manera innegable. Yo diría tres, en realidad. Uno, que es el de los familiares de Pasta de Conchos. Otro, que es el de los familiares de las víctimas de ABC, de la guardería ABC en Sonora, y otro, obviamente, que es el que se pone alrededor de San Juan Copal, ¿no? Así es. Esas, si uno se pone a ver el mapa de la movilidad social en este país, y obviamente habrá muchos otros que se me escapan y que, bueno, ahora por la discursividad que al correr de la pluma que estoy teniendo, no estoy viendo. Pero esos tres, como ejemplo, me parecen interesantes por la importancia de lo que plantean y por la vigencia de su causa. Hablar de derechos humanos o de medio ambiente o de justicia o de equidad a la ligera es muy fácil, ¿no? Ese tipo de temas, citarlos para cualquier estupidez es fácil. Pero a mí que me cuenten si alguna de esas personas, que no creo que lo hagan porque tienen la dignidad bien puesta al frente, ¿no? Y bien clara de qué lado están y cómo están. Pero si, por poner un ejemplo, el movimiento de las familias de la guardería ABC presenta una cosa en esto, seguramente ni siquiera sería leído o tomado en consideración de nada. Claro, porque son las perspectivas que no les interesa mostrar. O sea, son otras perspectivas de otro México, de un México encubierto, de un México en el cual ellos están proponiendo una visión totalmente diferente y que, por supuesto, esta perspectiva no entra. No entra esta cuestión que tú mencionas, que me parece importante, es desde dónde estamos viendo cada uno de los grandes temas que plantea la Iniciativa México. ¿Y cómo se resignifican a partir de que los plantean ellos, ¿no? Porque en realidad lo que pasa acá es que se resignifica. Es lo mismo que pasa con el Teletón, por ejemplo, ¿no? Es decir, cuando uno ve a estas personas, que son personas con parálisis cerebral, ¿no? Yo tengo una sobrina con parálisis cerebral y sé lo que es eso. Sé lo que además debe significar para esas familias recibir una ayuda en uno de estos CRIT, como carajo se llame, no me acuerdo, ¿no? Que son resultado de la colecta del Teletón, ¿no? Entonces, uno ve que a esas personas realmente les afecta y les resignifica el concepto, por ejemplo, de solidaridad o de ayuda, el poder ir a un CRIC, o como carajo se llamen, y poder meter al chamaco a que lo atiendan y que pueda avanzar en una circunstancia de desventaja que necesita toda la ayuda posible y a la mano, ¿no? Eso uno no lo puede negar, como persona no lo puede negar. Lo que es importante es ver alrededor de ese concepto, alrededor del concepto de ayudar a los niños del Teletón, hay toda una serie de cosas que no se dicen, ¿no? Y esa es la glosa, la disección del concepto que uno nunca termina de ver, ¿no? Porque uno entiende, e insisto, yo por lo menos entiendo cuando en la página de La Voladora Radio, todas las veces que hemos criticado al Teletón, hay personas que nos dicen, no, pero es que a mi hijo o a mi hija lo atienden y es a todo a dar, ¿no? Que lo hagan. Y uno dice, bueno, claro, la persona allí, vista desde la perspectiva de su propia realidad, tiene razón. Lo que no llega a verse del significado profundo de todo eso son todas las otras concomitancias que tiene el hecho de que esas empresas hagan eso, ¿no? Y en este caso, en el caso de la Iniciativa México, yo lo que quisiera ver es empezar a ver el análisis de esa resemantización que tiene todos estos temas en boca y en manos de estas empresas. Sí, me parece que es una cuestión totalmente alejada. O sea, esto que mencionan diferentes analistas, que es el reality show de las televisoras y de los medios de comunicación. Sí, pero me parece que ese análisis se queda corto, Vero. Sí. Se queda corto porque me parece que parte solamente del resentimiento y la indignación que nos producen esas empresas, ¿no? O sea, ¿quién no está indignado con Televisa y TV Azteca en este país? Sí, no, salvo ellos, ¿no? Sí, ellos mismos aplauden. Pero al final del día, me parece que el análisis se queda allí. Se queda allí en esta cuestión del el resentimiento, porque vuelven a retomar una causa, claro, que ha estado por mucho tiempo allí y que la toman y la enturbian, la ensucian, ¿no? Y o es sea, como si fuera lo único que se puede decir de eso. Y claro, en realidad lo que no se está diciendo es que cuando uno se enfrenta con la realidad de que la organización social y la movilización social no solamente son buena onda e importantes, sino que en este momento de la historia de nuestro país son ineludibles, son casi una de las piedras angulares que está sosteniendo el muy endeble y frágil entramado de la realidad de este país, ¿no? que haya organizaciones hoy es importantísimo, y que haya movilidad social es importantísimo, porque si no hubiera movilidad social, si no existiera toda esa iniciativa de la gente en torno a todos esos temas, yo sinceramente no me quiero imaginar en qué punto de la historia estaríamos metidos, sinceramente. Por eso me preocupa que no se esté viendo que en términos del significado profundo de la movilidad social y de la organización social, esta iniciativa es probablemente una de las cosas más peligrosas que jamás hayan hecho esas empresas. Más peligrosa para mí, incluso, que toda esta carga de ¿cómo llamarlo? De agravios que tenemos por parte de esas empresas televisoras y de las otras que están allí metidas. Claro, y precisamente se viene a enmarcar en este famoso bicentenario y centenario en el cual el gobierno en todos sus niveles le han estado dando pero muchísimo impulso, porque se van a conmemorar 200 años de independencia y 100 años de revolución, en donde está el país en una situación compleja, donde en momentos pareciera ser que se nos cae a pedazos, lo que decía Sergio, ¿no? En cualquier momento México parece que va a explotar, tiene las condiciones para una explosión social, y bueno, precisamente viene esta iniciativa de México con todo lo que implica la iniciativa de México, con más allá de los resentimientos sociales, y se viene a enmarcar en esto, en que no, ellos decían claramente, nosotros no tenemos a ningún sector gubernamental, claramente, porque no queremos que lo contaminen, no queremos que lo ensucien. Pero al final del día están siendo los portavoces del mismo gobierno. Yo insisto en esto que decía hace rato. Están siendo los portadores, y estoy de acuerdo con lo que decía Sergio, en el sentido de que el principal beneficiario es el Estado mexicano, es el gobierno federal. Sin embargo, sí me parece muy sospechosa la forma en la que se empieza a imbricar en el discurso cierta cosa de justicia, cierta cosa de, por ejemplo, medio ambiente, ¿no? Porque hay una cuestión interesante. Esas agendas son agendas de la sociedad civil. Eso es ineludible. ¿De dónde surgen las ONGs? Las ONGs son una serie de respuestas desde hace muchos años. Yo te puedo decir que desde los años finales de los años 80, que es cuando empieza a surgir toda esta avanzada de ONGs y que empiezan a surgir por todos lados ONGs, y particularmente durante los años 90, que es cuando se da el boom ONGero en el país, ¿no? Esas ONGs son una respuesta a la ausencia del Estado. Claro. No hay otra razón por la cual exista una ONG. Si el Estado está presente, garantiza, va para adelante, ¿no? De repente, bueno, a veces una ONG dice, bueno, ya ahí muere, nos vemos. Claro, ¿no? Pierdes tu razón de ser como organización. No necesariamente la pierdes, pero sí pierdes por lo menos el escenario en el cual surgiste, ¿no? Sí, la realidad objetiva que te llevó a organizarte y poner tu ONG o lo que fuera, ¿no? Entonces, no nos vengan ahora a decir, y ojo, en muchas ocasiones esa ausencia del Estado, esos temas en los cuales el Estado se ausenta, esa misma ausencia provoca que todas estas empresas tengan la capacidad de abusar o de cometer tropelías, ¿no? Desde, qué sé yo, robarse la tierra de alguien, ¿no? Hasta lo que sea, pues, ¿no? Sabemos la cantidad de agravios que también las empresas van cargando en relación con la organización de la sociedad civil, ¿no? De repente pareciera que todo eso se diluye, ¿no? Que todo eso se desaparece. Y ahora todos somos hermanos, ahora todos somos amigos y todos nos prestamos lana entre todos. Así es que, fíjate, una cosa interesante desde producción me decía, habría que analizar el concepto y qué es lo que implica la palabra beneficencia. Porque, bueno, es uno de los conceptos que permea toda la discusión también, no más allá, que tiene que ver también con la cuestión de los líderes emprendedores. Como la Lotería Nacional, que es para la beneficencia así pública. Así es, ¿no? O sea, ¿de qué estamos hablando? La beneficencia pública, ¿te acuerdas que se robaban la lana? La lana, claro. Y, bueno, pero si no se la robaban, si la siguen utilizando para las campañas de políticos, claro, ¿no? Claro, claro. Entonces uno dice, bueno, habla de beneficencia cuando desde la producción, la misma iglesia también, ¿no? Sí, la iglesia tiene ese cariz, ¿no? De ser una institución de beneficencia para los que menos tienen. Creo, para mí, y yo con esto. Con esto quisiera como empezar a diseñar o a imaginarme una conclusión de todo esto. Hay una cosa que me preocupa, Vero, y es si uno voltea, yo no veo televisión, y lo digo claramente, no estoy enterado de lo que pasa en la televisión mexicana, ni en la televisión por cable, ni en ningún tipo de televisión. Y es un defecto que tengo, no estoy diciendo que eso me ponga por encima de nadie, en realidad yo debería ver televisión de vez en cuando, como cualquier persona, para estar enterado de qué estupideces están diciendo por allí. Pero a lo que voy es, no tengo conocimiento de lo que está ocurriendo, pero me entero de la Iniciativa México a pesar de eso, como me entero del Mundial a pesar de eso. ¿Qué quiere? ¿Cuál es mi punto? De repente pareciera que frente a toda esta movilidad social y todo este escenario grande de conflictividad social que está viviéndose en el país, empieza a haber una respuesta, y eso me queda mucho de lo que nos decía Sergio. Está empezando a haber una respuesta articulada desde el poder frente a toda esa movilidad social. No estoy diciendo que el Mundial sea, por ejemplo, una parte de eso. El Mundial se aprovecha para eso, ¿no? El viernes tuvimos la fortuna pésima de que el partido inaugural, y eso me vengo a enterar yo hace 2 días, que el partido inaugural juega a México, ¿no? En el Mundial, el viernes que viene. Mañana, ¿no? Mañana, perdón, es que con eso de que no veo televisión tampoco sé en qué día vivo. Pero a lo que voy es, mañana comienza, y hay que estar muy al pendiente, a ponerse en funcionamiento toda una estructura de desinformación que ya viene desde la semana pasada, con esto de la Iniciativa México y todo esto, se empieza a formar toda esta como muralla, ¿no? Frente a la cual cualquier cosa puede pasar. Por eso yo, sinceramente, y más allá de la Iniciativa México, que bueno, creo que ya dijimos todo lo que se podía decir al respecto de nuestra parte, a lo mejor habrá otras cosas que agregar, por supuesto, pero sí invitaría a nuestros radioescuchas a que pongan especial atención a la información durante esta etapa, que son, no sé cuánto dura el Mundial. Un mes. Me tiene completamente sin cuidado, sinceramente, no lo voy a ver, me es completamente indiferente, salvo por ahí un par de partidos que tengo que ver por razones familiares, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, lo que sí me queda claro es que debemos de invitarnos a nosotros mismos a estar más al pendiente durante estos tiempos, a ser más sensibles a la información, porque, insisto, técnicamente durante este tiempo que dure el Mundial y particularmente durante el tiempo que dure la seguramente paupérrima y triste participación de la selección mexicana, puede pasar cualquier cosa. Cualquier cosa de por sí que ya está pasando, ¿no? Así es, y cómo se desvía toda la información, toda la atención en temas importantes por esta cuestión del Mundial. Rocío, que está de aquel lado en los controles, me dice, pero además, desde la SEP, desde la Secretaría de Educación Pública, se está invitando a los maestros y administrativos a ver los partidos en las escuelas, que es una de las cosas que anunciaba Alonso Lujambio, claro, que para que no hubiera ausentismo en las escuelas públicas se va a transmitir los partidos de este Mundial, el Mundial que va a ser en Sudáfrica. Yo sí veo televisión poca, pero la veo, pero me parece que, de hecho, el fútbol es considerado como parte de la cultura nacional, entonces más o menos estoy informada acerca de ese asunto. Y mira, Daniel, como para ir cerrando esta cuestión de la Iniciativa México, hay un en Cancún, Quintana Roo, aplaude sector empresarial la Iniciativa México, acciones como Iniciativa México se consideran positivas por los actores económicos del estado, en virtud de que no solo permitirá incentivar la participación activa de la sociedad en aportar ideas que permitan resolver los principales problemas que enfrenta la nación, sino que también son pieza clave para ir mejorando la imagen del país al exterior, coincidieron empresarios y hoteleros. Es muy curioso que se diga aportar ideas que permitan resolver los problemas que enfrenta la nación, ¿no? Cuando en realidad lo que está ocurriendo es que el sector empresarial es parte de un problema que enfrenta la nación, por ejemplo. Es uno de los problemas. El gobierno federal es otro de los problemas, y nosotros mismos también somos uno de los problemas. Es decir, por poner un ejemplo, a mí me parece tan trivial esto que está diciendo el sector empresarial, ¿no? Cuando, por ejemplo, dentro del marco del Bicentenario, no ha habido un solo sector, llámese empresarial, llámese social incluso, ya hablemos del sector de la clase política, porque esos son los que menos pueden imaginarse una cosa así, que esté por lo menos empezando a deslizar la idea de un nuevo constituyente, ¿no? Que en realidad, más que iniciativas México y estupideces, ¿no?, sería una cosa interesante para analizar y una posibilidad interesante para, como celebración del Bicentenario, por ejemplo, o una posibilidad grande dentro de esas celebraciones para poder realmente atender los problemas que enfrenta la nación, fíjate, por ejemplo, ¿no? Otro contrasentido, perdón, de todo este asunto. Estos mismos empresarios, hoteleros, que son parte del mismo problema, todo el consejo empresarial, toda la estructura empresarial, que están por un lado impulsando una iniciativa de México con con temas tan nobles como derechos humanos, medio ambiente, son los mismos que están cobijando y están dándole el espaldarazo al gobierno federal para cometer las tropelías que comete, como el caso de Cananea. En una noticia que sale... importante, dice: el Consejo Coordinador Empresarial y los organismos que lo integran hacen público su respaldo a las acciones que conforme a derecho llevó a cabo el gobierno federal con objeto de recuperar las instalaciones de la empresa mexicana de Cananea. Reconocen asimismo la disposición y coordinación mostrados por el gobierno de Sonora para la implementación de dichas acciones que permitieron restablecer el estado de derecho. ¿Cómo dijeron? ¿Coordinación y qué? ¿En qué parte? Con la coordinación del gobierno de Sonora. Reconoce asimismo la disposición y coordinación mostrados por el gobierno de Sonora. Disposición y coordinación son el concepto elegante para la palabra complicidad. Es así como se articula. Usted lea entre líneas. Como eufemismo, ¿no? Y dicen, en lugar de poner esas dos palabras, ponga la palabra complicidad y es más o menos eso. Así es. Y bueno, precisamente estos actores, estos sectores que son efectivamente parte del problema en este país, claro, y que lo han llevado al traste, son los que apoyan, por un lado, la iniciativa México con estos nobles encomiendas para mostrar otro rostro de nuestro país, y por atrás le están dando, pero con el garrote duro, a los trabajadores, claro, valiéndoles gorro los derechos laborales, los derechos humanos que tienen estas personas. Yo insisto, Vero, y esto es mi conclusión para este programa. Fíjate, yo que tengo que llegar a conclusiones. Es mi pobre conclusión, tengo que aclarar, porque no humilde, tiene nada, humilde. Mi humilde conclusión es, creo que va a valer la pena, y lo decía yo hace rato, mirar quiénes entran a la Iniciativa México. ¿Qué organizaciones entran? Porque eso nos va a ofrecer un mapa muy claro de qué lado están esas organizaciones. Y eso es importante porque nosotros nos conocemos como organizaciones entre nosotros, ¿no? Pero a veces no volteamos a ver a las organizaciones de ellos. ¿Quiénes son? ¿Quiénes? ¿Qué hacen? ¿Cómo se financian? En fin, ahí vamos a tener una lista, y no lo digo con mala intención y piensen que yo estoy diciendo hay que hacerles algo. No, vamos a tener una lista muy clara de las organizaciones que están de ese lado. Y eso siempre vale la pena. Así es que hay que regresar en unos... ¿termina qué? En julio, ¿no? El mundial, el 11. No. La Iniciativa México. Y yo, el mundial termina el 11, también como dato para ti. Bueno, el mundial, fíjate, termina el 11 de julio. Fíjate, va a durar todo lo que dura el mundial. Así está buenísimo. Bueno, está muy coordinado con el mundial. Bueno, hay que estar al pendiente y sacar esa lista. Sacar esa lista de organizaciones que le entraron a Iniciativa México, porque vamos a tener un mapa de las organizaciones de la derecha, de las organizaciones que se coluden con las empresas de este país, clarísima. Y eso ya de por sí vale la pena. Le agradecemos la iniciativa Televisa y TV Azteca, porque eso nos va a dar un mapa bien claro. Permíteme, Daniel, extiende tu comentario, por favor, porque tengo algo. ¿Estás en otra cosa? ¿Tienes algo más importante que hacer? No. Mira, lo que pasa es que hay una respuesta para no irnos y dejar respuesta. Sí, claro. Sobre esto. ¿Te parece correcto que las financiadoras dicten las agendas de las organizaciones sociales? Y Víctor Leandro Calán nos escribe que es un espacio en donde no se toma en cuenta a las estaciones comunitarias de México y que solo participan las estaciones de radio y televisión concesionados. Es algo que les conviene a Televisa y Televisión Azteca. Y pues sí, bueno, en las radios comunitarias ni convocadas fuimos, ¿no? De hecho, es un principio discriminatorio, porque decían es que en esta Iniciativa en México están participando todos los medios de comunicación del país, y bueno, nosotros... No, bueno, yo sinceramente les agradezco que no nos tomen en cuenta. No, sí, pero... Nosotros así estamos bien, gracias. Sí, pero somos también un medio de comunicación, no puedes generalizar, ¿no? Sí, bueno, ellos piensan que son los únicos, claro, ¿no? Pero bueno, ya nos vamos, ya Rocío nos está haciendo señas de que ya nos tenemos que ir, nos pasamos con unos 10 minutos, Rocío. Pero bueno, eso en un medio de comunicación de veras es inaceptable. Sí, ¿no? Ya nos hubieran cobrado el tiempo aire por toda la cuestión económica que implica la radio. Nos vamos, dejamos esta pregunta abierta toda la semana. ¿Te parece correcto que las financiadoras dicten las agendas de las organizaciones sociales? Esto en el marco de la Iniciativa de México, que fue el tema que estuvimos discutiendo el día de hoy. Quiero agradecer en esta mesa de análisis, discusión y como usted le quiera llamar, a Daniel Iván. Con mis enojos, perdón. A Rocío Gracias. Castillo en los controles técnicos, en la producción Sol Reza. Mi nombre es Verónica Galicia. Nos escuchamos el próximo jueves de 7. Ya no puedo decir de 7 a 9. A partir de las 7 de la noche. A partir de las 7 hasta que el cuerpo aguante. Hasta que el cuerpo aguante. O hasta que el tema aguante. Nos escuchamos el próximo jueves. Hasta mañana. Una radio comunitaria. Una hora. Una vez por semana. Un grupo de personas. De eso se trata. Análisis y opinión por La Voladora Radio. De eso se trata. El espacio de La Voladora Radio para analizar lo que nos dicen los medios. Todos los jueves a las 7 de la noche por La Voladora Radio, 97.3 FM. Ahora te toca a ti cuestionar lo que nosotros decimos. A nosotros no nos basta con estar informados. A ti sí. Verónica Galicia. Tomás Cerón. Daniel Iván. Rocío Castillo. Esperanza Rascón. De eso se trata. Un programa para juntarnos, debatir y pensar. Porque sabemos que la información solo es útil si se la comparte y se la analiza. De eso se trata. De eso se trata. Política, cultura y medios. Todos los jueves a las 7 de la noche por La Voladora Radio, 97.3 FM. De eso se trata. El espacio de La Voladora Radio para analizar lo que nos dicen los medios. Si te lo perdiste, escucha la retransmisión los sábados de 5 a 6 de la tarde o escúchalo en formato podcast en podcast.lavoladora.net.